aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Hoy es 7 de noviembre de 2017. Aquí estamos, con vosotros, con toda España, con toda Europa y con los españoles y europeos que nos escucháis desde América y desde otras partes del mundo. Muchas cosas están pasando por debajo sin que nos demos cuenta mientras toda nuestra atención está centrada en el conflicto separatista catalán. Esta semana se ha publicado, sin que se le haya dado demasiada importancia, la cifra de deuda pública del Estado español. Es una cifra oficial, que ya es el 100% de nuestra riqueza nacional, el 100% del PIB, la más alta de toda nuestra historia reciente. Y eso que es una cifra falsificada. Analistas y economistas independientes declaran que la deuda auténtica es ya del 140% del PIB, una deuda completamente impagable que nos va a convertir directamente en esclavos de esta banca internacional. Mucho se habla desde posiciones soberanistas de ese desastre de la Constitución en el que se le daba una parte muy importante de nuestra soberanía a las autonomías. Lo hemos hablado un montón de veces, ese vaciamiento por debajo del Estado hacia las comunidades autónomas, dejando prácticamente sin poder de decisión al gobierno y al Estado nacional. Pero muy poco o casi nunca se habla de esa otra trampa que tenía la Constitución, en concreto los artículos 93, 94 y 96, si no recuerdo mal, en el que las competencias se vaciaban por arriba. Se les entregaban competencias fundamentales del Estado como la soberanía militar, la soberanía industrial y sobre todo la soberanía monetaria a instituciones internacionales globalistas. Muchísimo peor que la entrega de competencias a las autonomías, pues esta última entrega por debajo se sigue haciendo dentro del Estado nacional y son recuperables, pero claro, las competencias que se pierden por arriba, y la misma Constitución lo dice, son prácticamente imposibles de recuperar. Y esta soberanía fundamental, la soberanía de crear tu propio dinero, sin la cual el resto de soberanías directamente desaparecen, pues la entregamos a esa institución llamada Banco Central Europeo, una sucursal de Goldman Sachs y compañía que desde entonces ha multiplicado nuestra deuda. Una deuda que era directamente inexistente, cercana a cero en la transición y que en estos últimos 40 años ha subido de ese prácticamente 0% al 140% del PIB. Una deuda de la cual solo desde que ha empezado esta última crisis hemos pagado 250.000 millones de euros en intereses, solo en intereses, aparte el principal de la deuda. Imaginaos la cantidad de pensiones, de sanidad, de educación, de política nacional, de trabajo que podríamos haber creado con esos 250.000 millones de euros que se han ido como una manguera succionados al exterior. Y este problema lo tenemos todos. Todos los españoles, incluidos los catalanes. Y no solo este, no solo es el problema de la deuda externa que nos ahoga a todos, es el problema de la islamización que tanto afecta también a Cataluña. Sabemos que hay separatistas, pocos, pero sabemos que hay separatistas honrados, la mayoría pues son zombies lobotomizados, pero sabemos que algunos de ellos son más despiertos que la mayoría, y a estos separatistas pues les queremos decir que despertéis del todo, que os deis cuenta de los problemas reales que tenéis, que vuestro problema no es España, que vuestro problema y vuestros problemas son los mismos que el resto de los españoles, tenéis esa deuda impagable que os va a convertir en esclavos, una deuda que seguramente está muy relacionada con el actual problema separatista, incitado desde fuera porque esta banca internacional se quiere cobrar en territorios, y muy posiblemente sea Cataluña el territorio con el que se quieren cobrar esa deuda. Otro problema también, la falta de industria, la destrucción de la industria provocada por esta invasión desleal de productos chinos. Esos chinos que están haciéndose con el control del puerto de Barcelona. ¿Dónde están esos separatistas que tanto hablan de independencia y de soberanía? ¿De verdad os creéis que, aunque os independizarais de España, ibais a ser realmente libres y soberanos? ¿Os ibais a convertir más esclavos todavía de los islamistas, de los anglosionistas y de los chinos? Solo ese escudo protector del Estado Nacional Español va a proteger los intereses regionales y culturales de los catalanes. Una Cataluña que puede acabar igual que acabó Palestina, en manos de los anglosionistas. Esa fecha negra en la historia reciente, esa declaración Balfour, por la cual Inglaterra cedió Palestina a los sionistas a cambio de que estos metieran a Estados Unidos en la guerra, y una declaración Balfour de la que acabamos de cumplir 100 años. 100 años también coincidiendo con la creación de la Reserva Federal y, en definitiva, de este sistema de dinero-deuda consistente en que esta banca internacional anglosionista crea deudas deliberadamente impagables para cobrárselas en territorios o en riqueza real, en campos, en empresas públicas, en puertos, en aeropuertos, en tierras, en minerales, en petróleo, etcétera, cualquier cosa. Es un sistema, repito, creado para crear unas deudas que no se pueden pagar. Y estamos en este momento, toda España, Cataluña incluida, en esa trampa de la deuda, de esta banca internacional que, repito, es nuestro principal enemigo y de la cual tenemos que robarle y recuperar esta capacidad de crear nuestro propio dinero. La soberanía monetaria, como vamos a hablar después, es fundamental para cualquier proyecto nacional. Es una idea que tenemos que grabarnos a fuego en la cabeza porque es la principal puerta a una auténtica liberación y a una auténtica independencia de las naciones y de los pueblos. Nada más, noticias y empezamos. La sequía se agudiza en España. Miles de palestinos se movilizan contra la declaración Balfour. El ISIS queda acorralado tras perder sus últimos bastiones en Siria y en Irak. La policía detiene al excomisario Villarejo por lavar dinero del crimen internacional. El gobierno aprueba las leyes del concierto y del cupo vasco pactadas con el PNV. Alemania pierde la pista a más de 30.000 inmigrantes ilegales. Israel elude respaldar a España en la crisis catalana. La deuda del Estado marca un nuevo récord histórico. En España, el paro sube en casi 57.000 personas en octubre y encadena 3 meses de alzas. Encuentran la factura que la Generalidad catalana pagó a Julian Assange por mentir sobre Cataluña. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Towers, for he was the beast, as he hatches new plans to gain power, and the snow fell, covering. bring the dreams and ideals, and the snow fell, freezing the blood and the wheels, and the snow fell. They had to keep warm for survival, and the snow fell, and defeated the beast's only rival. Took the old roads that Napoleon had taken before. They fought as the forces of light against the darkness in a holy war. One day they were looking around at the sun shining on the cold flowers. The next day they were freezing to death in the snow and the ice cold showers. And the snow covering the dreams and ideals, and the snow fell, freezing the blood and the wheels, and the snow fell. They had to keep warm for survival, and the snow fell, and defeated the beast's only rival. Then came the deadly road back from the steps of their retreat. They cold wrecked their bodies, but worse was the pain of defeat. Many people who had hailed them once now turned and looked away. Well, these people now knew that the beast was on its way. And the snow fell, covering the dreams and ideals. And the snow fell, freezing the blood and the wheels. And the snow fell, they had to keep warm for survival. And the snow fell, and defeated the beast's only rival. You finally came back to the borders of your fatherland. Now enemies came, traitors everywhere at hand. Many people who had fought and died, knowing that they had to win. Well, yet still, it sickens my heart to see the picture of the red flag in Berlin. And the snow fell, covering the dreams and ideals. And the snow fell, freezing the blood and the wheels. And the snow fell, they had to keep warm for survival. And the snow fell, and defeated the beast's only rival. And defeated the beast's only rival. And defeated the beast's only rival. Tras leer las principales noticias de estos últimos días, empezamos a hablar sobre las mismas y sobre la realidad nacional e internacional. Como cada semana, contamos con Manuel Canduela. Hola, Manuel, aquí estamos, otra semana más. Un saludo, Miguel, un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, y por supuesto un saludo a Luis Mateos, que está hoy con nosotros. Exactamente, es nuestro invitado especial de esta semana, es el presentador y director de Más que Palabras, que es Luis Mateos. Hola, Luis. Hola, muchas gracias por invitarme a todos, y quiero decir a los oyentes de Más que Palabras que estamos cambiando de estudio, por eso hemos tenido unas semanas que no hemos podido salir al aire, y que cuando tengamos el nuevo estudio montado, volveremos a estar con todos ustedes. Perfecto, Luis, estamos impacientes porque volváis a emitir. La actualidad continúa alrededor de la crisis separatista catalana. Las últimas noticias, mientras grabamos este programa, son que está medio gobierno o medio exgobierno catalán en la cárcel, en prisión preventiva, y la otra mitad, junto al señor Puigdemont, está en Bruselas. contemplamos un poco con preocupación el triunfalismo de la gente que está prácticamente dando por finalizada la crisis separatista catalana, y nosotros desde luego no somos tan optimistas. Pensamos que no han estado 5 años con esta agresividad y con esta insistencia para que esto en 5 minutos desaparezca y se venga todo abajo. Además, ya hablamos en el último programa de esos pactos bajo cuerda de Rajoy y de Puigdemont, y desde luego pues no descartamos que estos pactos continúen. La verdad es que ¿qué están consiguiendo los separatistas con esta actuación? Pues de momento, con su encarcelamiento de una parte de su gobierno, van a conseguir movilizar radicalmente al electorado separatista mientras desmovilizan al antiseparatista, y la presencia de Puigdemont y otros consejeros en Bruselas consiguen esa internacionalización del conflicto de la que tanto hablan y siempre buscan los separatistas. Así que, desde luego, ahora analizaremos con más profundidad, pero no bajemos la guardia porque, desde luego, esto está muy lejos de solucionarse. ¿Cómo lo veis? Pues que esto está ya pactado desde hace mucho tiempo. Las elecciones que ha convocado Mariano Rajoy, después de proclamar el 155 sin haber intervenido realmente la autonomía catalana, sin tomar ninguna medida en los temas de educación, de economía, rebuscando en las alfombras todo lo que esta gente ha robado, todo lo que ha hecho durante tantos años, se ve claramente que la posición de Rajoy es ofrecerles, mediante estas elecciones que ellos van a convertir en plebiscitarias y a las que han accedido muy gustosamente a presentarse, como digo, las van a convertir en unas elecciones plebiscitarias, y ahora, si vuelve a salir una mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña, tal como está la ley electoral catalana, que prima los territorios menos poblados sobre los más poblados, que es Barcelona, como digo, cuando vuelvan a haber una mayoría independentista, el problema no está solucionado, se ha agravado todavía más. Esta gente lo van a mostrar ante el mundo como nos hemos sometido a unas elecciones que hemos organizado nosotros, el famoso referéndum ilegal. El Estado nos lo ha prohibido, el Estado nos ha puesto en bandeja otras elecciones, las hemos ganado nosotros y queremos ser independientes. ¿Por qué las van a ganar ellos? Yo vaticino. Porque conociendo al gobierno español, viendo el temor que tiene a un levantamiento y un clamor popular patriótico, a ver miles y miles de banderas de España y más de 1 millón de personas por las calles de Barcelona con la bandera de España, lo va a querer desactivar, como llevan haciendo todos los gobiernos de España durante muchísimos años. El gobierno español va a dejar tirados a las personas, a nuestros compatriotas catalanes, que se están jugando el tipo ahora mismo por las calles de España, que están manifestándose delante de los cuarteles de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, dándoles el apoyo de todos los españoles, que se han presentado ante la sede de la Asamblea Nacional Catalana antes de encarcelar a estos dos pájaros, afeándoles su conducta y diciéndoles que son unos sinvergüenzas y unos antiespañoles. A los señores que simplemente están poniendo una bandera en el balcón de su vivienda y poniendo la canción de Manuel Escobar, que viva España, para que la oigan todos los vecinos, y a callar las caceroladas de los cafres independentistas, a toda esa gente la va a dejar tirada el gobierno. Y esa gente, cuando se vea que le han dejado tirado el gobierno, y lo vamos a ver más pronto que tarde, no van a ir a votar. Y los 800.000 votos de diferencia que hay entre la gente que acude a votar a las elecciones generales, con la cual siempre ha ganado el Partido Socialista de Cataluña, y ha aportado un numeroso grupo de diputados al Congreso Nacional a favor del PSOE, esa gente que nunca vota en las elecciones autonómicas se va a quedar en su casa. Y vamos a estar otra vez con el mismo problema. Estos lo saben. Y por eso Mariano Rajoy ha declarado presidenta del gobierno en funciones para el tema catalán a Soraya Sáenz de Santamaría, que es la alianta de todo este desastre que tenemos. La que le pusieron una oficina en Barcelona, la que salió con la manita en el hombro de Junqueras, como si fuese su en tono paternal, como diciendo, yo estoy por encima de ti, tú estás por debajo de mí. Y esta señora es con sus abogaditos del Estado, que son los que judicializan la cuestión catalán en vez de dedicarse a la política, pues esta señora es la encargada de llevar todo el tema catalán y estas elecciones. Entonces, el futuro lo único que va a ser es enquistarse. Y me imagino que tendrán preparado, por supuesto, una nueva reforma de la Constitución, del Estatuto de Cataluña, para buscar otro encaje de Cataluña en España, nunca restándole competencias ni reafirmando el poder central del Estado o el poder del Estado. Tampoco se habla de que esto sea un Estado centralista, pero vamos, que recupere las competencias que no tendría que haber cedido Y pues vamos a ver la disolución de España a corto plazo. Y veremos disturbios. ¿Por qué vamos a ver disturbios? Yo quiero recordar cómo la Policía Nacional y la Guardia Civil ha estado a punto de amotinarse, sobre todo la Policía Nacional, en sus hoteles cuando han sido acosados y han salido gritando, dejadnos actuar, pasando por encima de las órdenes de sus mandos porque estaban ya hasta las narices. Y así es como nos sentimos el resto de los españoles. Y este movimiento patriótico no creo yo ya que pueda ser parado. Hemos visto cómo todos los españoles han estado despidiendo a los policías nacionales y guardias civiles en los respectivos cuarteles del resto de España de donde han salido. Entonces vamos a ver, porque yo veo aquí problemas muy serios y enfrentamientos armados, no digo con Kalashnikov y con pistolas por la calle, pero con palos y cachetadas sí lo veo. Pues yo lo veo incluso más gordo, ¿eh? Creo que esto va a terminar mal por los actores que se van viendo en este conflicto y que, pese a lo que nos quieren hacer creer los medios de comunicación, el gobierno, incluso el gobierno en el exilio de la Generalitat de Cataluña, son actores de bastante talle, de bastante peso internacional. A ver, todos nos alegramos de ver a Puigdemont, a ver a este cerdo, porque no tiene otro nombre, y sinvergüenza, pues lloriqueando en la cárcel junto con pues parte del gobierno catalán. Todos nos alegramos de ver a Puigdemont huido y que haya una juez que le pone una orden de búsqueda y captura. Pero hay que tener en cuenta cómo se desarrollan los acontecimientos y nunca, nunca, absolutamente nunca, solo la represión es la solución a nada. Es decir, tú puedes reprimir una idea, tú puedes reprimir un sentimiento, pero si no lo combates ideológicamente, si esa idea no le das respuesta ideológica con otras ideas, si a ese sentimiento no le das una respuesta con otros sentimientos, tarde o temprano ese sentimiento reprimido, ese sentimiento sojuzgado, va a salir a la palestra y va a reventar. Entonces, seríamos demasiado conspiranoicos si dijéramos que todo esto obedece a un plan decidido de antemano y que aquí está todo el pescado vendido y que caminamos hacia la conversión de España en una república federal para luego, en X años, darle la independencia a la República Catalana. Bueno, pues aquí están todos los datos. Todo aquel que nos quiera llamar conspiranoicos, que nos refute. Hoy mismo, cuando estamos haciendo este programa, pues tenemos algunos titulares de prensa bastante curiosos. Curiosos no para nosotros, sino para toda esta gente que está verdaderamente contenta con las acciones que está tomando el gobierno. Pues un ministro del gobierno, Dastis, dice que ve posible una reforma de la Constitución que permita acercarse al estatut. Es decir, cuando hemos ganado por goleada, cuando esta gente está fuera de la ley por lo que ha cometido, y además vemos que hay 1,000,000 y pico de catalanes no apoyando a la unidad nacional, sino mucho más, dispuestos a salir a la calle y que han perdido el miedo, que les han robado la calle por fin, no la han robado, perdón, han recuperado la calle que era de España, la han recuperado para los españoles y se la han quitado a todas estas ratas separatistas, pues un importante ministro del gobierno dice que lo que tenemos que hacer es ceder y acercarnos al estatut. Pero bueno, cualquier persona normal podría pensar que era el momento de dar marcha atrás en toda esta locura de las autonomías a la que nos ha llevado esta constitución traicionera que nos metía el troyano de la palabrita nacionalidades y todo el juego que le ha ido dando a la división de la patria, que no ha sido más que un virus troyano que nos metieron en un primer momento para destrozarnos. Todos estos que sacralizan la Constitución del 78, pues tienen que saber que están sacralizando una Constitución contaminada por un virus troyano que nos lleva a la autodestrucción. Pero es que no es solo Dastis, que podías decir, bueno, es que Dastis, ese tío es tonto, que la verdad es que lo parece, pero no es él, es que otro importante ministro, casi podríamos decir que el más importante porque es el de Hacienda, el que controla los dineros, el tesorero de la nación, dice que Montoro ve y pone el cupo vasco como ejemplo del acuerdo para impulsar el autogobierno. Es decir, el injustísimo cupo vasco, que bueno, como se lo das a una población reducidita, pues mira, aunque sea una injusticia, pues la podríamos pagar entre todos los españoles a escote. Es como cuando vas al bar y está el típico amigo jeta que no paga y haces la vista gorda y todos ponemos un poquito más porque es que es el que cuenta los mejores chistes, como hacen los vascos. Pero en este caso son 6-7 millones de catalanes los que tendrían que tener un cupo como el vasco. Es decir, que toda España viviría y trabajaría para pagarles a estos hijos de puta, y no hablo de todos los catalanes, sino de los independentistas, de toda esta burguesía catalana, capitalista, masónica, que lo único que les mueve es su interés crematístico, su interés del dinero. Habría que pagarles la fiesta en unos momentos de crisis en los que la gente cada vez está peor, vemos los trabajos basura, por mucho que nos digan que aquí estamos saliendo de la crisis, vemos los chavales jóvenes que acceden a trabajos terribles, mal pagados, tengan o no tengan formación universitaria, estamos viendo cómo perdemos cada día más viviendas, cómo los alquileres cada día son más caros porque la gente pierde viviendas en propiedad, y cuando estamos viendo que España podría enfrentarse a una destrucción total de su economía porque no puede pagar la deuda. España está en bancarrota, por mucho que diga el gobierno. Si estos mismos señores, a los que Democracia Nacional acusa de ser los instigadores de la crisis catalana, que son las élites internacionales, las élites de la banca yanqui sionista internacionales, por mucho que nos digan que es Putin, no, son ellos, y luego lo razonaremos. Si estos señores nos exigen el pago de la deuda inmediato, España está en bancarrota. Ahora, de momento, podemos seguir discutiendo con Cataluña. No, mira, se te van tres empresas. No, es que se te va el Banco Sabadell. No, es que se van los del turrón, yo qué sé, la viuda, por decir algo. O sea, todo esto es una auténtica tontería con la hecatombe que se está viniendo a España en plan económico. Y cuando un país se hunde económicamente y cuando la gente no tiene para comer, es cuando de verdad puede coger ese Kalashnikov que tú has dicho o esa pistola para matar al vecino y comerse lo que tiene el vecino. Y a esa situación nos están llevando. No solo Dastísi Montoro, también el superministro de Economía, Luis de Guindos, dijo hace unas semanas que si los independentistas renunciaban a su plan separatista, que era perfectamente posible estudiar un concierto económico para Cataluña. Has hablado, Manuel, de esa guerra ideológica que no se les da, y nuevamente con esta detención del gobierno, de medio gobierno catalán del otro día, pasó exactamente lo mismo. Es que es una constante que pasa una y otra vez el gobierno de España y sus terminales, que le dejan por completo el protagonismo mediático a los separatistas. Ese día de las detenciones, si te llevas a Twitter, todos los trending topics eran proseparatistas, todos hablando de libertad para los presos políticos, todos con su propaganda proseparatista. No había nadie contradiciendo la propaganda separatista. Y como os comento, es una constante en la que vemos que hay una política deliberada desde el gobierno de España de ceder el terreno cultural a los separatistas. Por otra parte, pues hay que estudiar la letra pequeña de estas detenciones. No hay que alegrarse tanto, porque cuando lo estudiamos vemos cosas raras. ¿Por qué se les ha detenido justamente ahora? ¿Por qué se ha esperado a convocar unas elecciones para detenerlos cuando justamente estas detenciones pues son la mayor propaganda que pueden tener justamente para presentarse a esas elecciones cuando llevan años mereciendo ser detenidos? Y era algo que tendría que haberse hecho antes y desde luego nunca con unas elecciones a la vista. Este 155 tendría que haberse aplicado en su totalidad de una manera más radical para desintoxicar y limpiar de separatistas todo el entramado político y mediático de Cataluña, y luego al cabo de un tiempo sí convocar esas elecciones. Pero vemos que el gobierno no toca la TV3, no toca el sistema educativo, no toca los miles de liberados separatistas que siguen cobrando sus sueldos. Va a permitir a los golpistas presentarse a las elecciones, a las personas y a los partidos, la CUP, Esquerra, el PDCAT, todos pueden presentarse como si no hubieran hecho absolutamente nada. Y es evidente que como personas jurídicas también tienen una responsabilidad de todo lo que ha pasado e incluso hay motivos para proponer su ilegalización. Por otro lado, estos detenidos, en principio, se les iba a dispersar por diferentes cárceles de Madrid, pero enseguida hubo la llamada del ministro del Interior, que dio la orden de concentrarlos a todos en la cárcel de Estremera, que es la más cómoda, por así decirlo, y la más lujosa de la Comunidad de Madrid, para que se puedan defender pues con más facilidad del juicio que van a tener. ¿Estarán demasiado tiempo en la cárcel? Ya veremos. El señor Artur Mas hizo méritos también suficientes para estar en la cárcel y al final acabó con solo 2 años de inhabilitación política y con una multa que, hasta donde yo sé, todavía no la ha pagado. Y para terminar, pues este señor, el Santi Vila, porque él se ha ido de rositas cuando ha cometido exactamente los mismos delitos que todos los demás, solo que se bajó 5 minutos antes del tren y no votó esta última votación de la independencia. Pero aquí parece que a este hombre se le ha querido dejar libre para que se presente como el candidato del PDCAT. La verdad es que muchas cosas extrañas en estas detenciones y aquí todavía hay mucha tela que cortar. Yo quería hacer un comentario a lo que has dicho tú de Santi Vila. En la declaración ante la jueza le ha reconocido que estaba en negociaciones con el gobierno y que habían pactado con el gobierno el convocar unas elecciones. Estos declararon la independencia abruptamente porque entre ellos tampoco tienen buena comunicación, están divididos. Junqueras no sabía que Puigdemont y miembros de su partido se iban a ir a Bruselas, les ha pillado a todos con el pie cambiado, y este Santi Vila dimitió porque ya tenía unas negociaciones con el gobierno, mandado por Puigdemont, nos imaginamos, pues el presidente de su gobierno, en las cuales iban a llegar a un acuerdo que no iba a haber consecuencias legales, mejor dicho, se les iba a absolver de todo, no se iban a revisar sus delitos. Y iba a haber unas elecciones que contentasen a todos, porque como aquí se han llenado toda la gente la boca con la palabra urnas, pues el gobierno dijo, pues yo os doy las urnas, lo que yo comentaba antes, unas elecciones autonómicas legales en las que volvéis a salir ganando vosotros. Como a Santi Vila, Puigdemont y compañía proclamaron la independencia, se le vino el chiringuito abajo, enojado. O cabreado, ya que has dicho tú antes un taco, digo yo ahora otro. Cabreado, dimitió y Rajoy siguió adelante con el plan que había pactado y convocó las elecciones. Otro tema que quiero comentaros. Has hablado tú de Artur Mas, que le condenaron nada más que 2 años de inhabilitación, igual que al otro pollo, ¿cómo se llamaba? OMS. Sigo OMS. Varios. Igual que OMS y otra señora. Les han condenado a pagar 5 millones de euros. Dice que él ya ha pagado 2, pero que ha pedido un aplazamiento. Pero yo quiero recordar, tú que has hablado antes de Dastis, Manolo, que es el ministro de Asuntos Exteriores, que a raíz del referéndum del 2014, creo que fue, de Artur Mas. 9 de noviembre de 2014. Bueno, el que empezó a tomar la voz cantante con relación al tema de Cataluña por tierra, mar y aire, por radios y televisiones, fue el ministro Margallo, el de Exteriores. Recordaros que siempre era el que salía, el miembro del gobierno que salía hablando de Cataluña. Que todos decíamos, pero vamos a ver, ¿qué hace el ministro? ¿Será el de Interior? ¿El de Presidencia? ¿El presidente del gobierno? Sí, como si fuera un país extranjero y sí, que sí, trataba sí, sí. Con un país extranjero. O sea que esto ya viene de antiguo y el gobierno siempre se ha posicionado como de igual a igual con el gobierno catalán. A ver, todo esto tenemos que verlo clarísimamente con preocupación. Es decir, está la teoría política de la ventana de Overton. Y clarísimamente nuestra teoría desde el primer momento es que esto ha sido una ventana de Overton. ¿Aquí qué ha sucedido? Me da igual que la gente ahora lo vea o no lo vea, pero es que esto es así y punto. Pronto se irán dando cuenta cuando vayan viendo cada uno de los ingredientes de esta receta que nos están sirviendo, de este plato mal cocinado que nos están sirviendo. Desde un primer momento no había ninguna intención popular, porque la nación española cada vez se está patriotizando más, porque está recuperando un sentido natural del patriotismo que había perdido por años y años de lavado de cerebro desde la transición política, que no ha sido más que una gigantesca maquinaria de ingeniería social para pudrirnos el cerebro. Y cada vez se estaba patriotizando más. El separatismo catalán estaba cayendo cada día en las encuestas. No había ninguna intención por parte del pueblo español y de la ciudadanía española para reformar la Constitución a más división. Pero para el nuevo orden mundial, no solo es que la disolución de las naciones es un paso previo a su política, sino que el nuevo orden mundial, como hemos explicado en este programa una y otra vez, pese a tanto troll de internet que no quiere entenderlo, tiene una nación odiada por excelencia. Y esa nación odiada por excelencia para el nuevo orden mundial es España. ¿Y por qué es España?, se preguntarán tantos españolitos que cada día se levantan al espejo, se ven reflejados, pues no sé, a Paco Martínez Soria o cualquiera de estos españolitos pequeñitos de la transición sin ningún peso en el mundo. Pues no, señores, no sois eso. Vosotros, cuando os miréis al espejo, ver que sois un Cortés, un Pizarro, un Fernando el Católico, una Isabel la Católica. Sois los grandes hombres que desde la Edad Media rigieron los destinos del mundo. ¿Y cómo los rigieron? Con una ideología que fue la ideología del Imperio Español, la ideología de Roma, la ideología del nacionalismo católico imperial, por explicarlo de alguna manera. Y esa ideología es justo la contraria a la que ha triunfado. Entonces, quieren destrozar esa pequeña Roma que todavía queda en España, quieren aniquilarla sobremanera, por encima de aniquilar a las demás naciones. Y por todo esto, sabemos que el plan va a ser al final descoyuntar España, destruirla. No tienen ningún otro objetivo a la hora de aplicar sus políticas. Entonces, señores, váyanse dando cuenta de todos los ingredientes de esta película. Desde un primer momento ellos crean la necesidad de que hay que dotar a Cataluña de más autonomía. Como no lo consiguen, generan este conflicto. Y en este conflicto ellos tenían un plan. Decían, bueno, el pueblo español la verdad es que está resurgiendo, pero está un poco embobado. Todavía ni se movilizan en las calles, ni son capaces de financiar a ninguna organización patriótica, ni dan la cara, todavía están medio lelos con todas estas tonterías del liberalismo. Les hemos conseguido engañar con el patriotismo constitucional y todas estas chorradas. Por lo tanto, sabemos que son unos Flanders de la vida, son unos meapilas, están atontados, no van a salir a la calle de forma radical. Entonces, entre el gobierno de la nación y el gobierno de la Generalitat vamos a crear un caos, un problema, y entonces de ese problema habrá una acción que la vamos a promover por medio de Puigdemont, habrá una reacción que vamos a promover por parte del gobierno y habrá una síntesis. Es lo que se llama la ventana de Overton. Tú vas emitiendo ideas radicales y quieres que esa ventana, que es la que englobará a los valores sociales de tu época, pues se sitúe más o menos en el centro. Sabes que nunca la ventana se va a ir a los extremos. Y eso es lo que han hecho. Ellos pensaban que el movimiento este que lanzaron, pagado por Soros, que presentaban los medios de comunicación como algo chachipiruli, que había nacido espontáneo, en plan el 15M, que iba a triunfar. Pero el Hablemos no ha triunfado. ¿Qué ha triunfado? El yo soy español, español, y el de Puigdemont a prisión, Puigdemont a prisión. ¿Cómo controlan todo esto? Pues ya está, con una sociedad civil catalana, con un Borrell, que es un masonazo, con un Frutos, que es presidente o ha sido presidente del Partido Comunista, y sale ahí y dice, no, señores, no digáis eso, no, aquí no debe haber vencedores ni vencidos. Sale un Montoro, no se dan cuenta ustedes. Si de verdad yo soy un conspiranoico, apliquen la otra teoría política que hoy en día está muy en boga, la navaja de Auckland. La teoría más sencilla suele ser la correcta. O sea, o es que se han vuelto todos locos, o es que ahora todos dicen lo mismo. ¿Por qué todos dicen lo mismo? Que alguien me lo explique. ¿Por qué en este momento, que sería el idóneo para que el partido este que dicen los de izquierdas y los catalanistas que es fascista, el Partido Popular, diera un puñetazo encima de la mesa en plan Franco y dijera, ya está bien, se han acabado las autonomías, aquí recuperamos el centralismo, pim, pam, fuera, y lo moviera todo un poquito, ¿por qué no lo hacen? ¿Me lo puede explicar alguien? Sí, tendrían que convocar unas elecciones generales inmediatamente y decir, nosotros proponemos esto, la reforma de la Constitución, pero en este sentido. Y recuperarían cantidad de voto que han perdido. Automáticamente, a ver, el principal problema que ha habido aquí, el principal, ¿vale? Es que un grupo de gentuza a los que no se les ha contestado en ningún momento han roto la soberanía nacional. Independientemente que, como ha comentado antes Miguel, está secuestrada desde el exterior. Pero estos señores han dicho, no, nosotros podemos decidir el futuro de una parte de la nación sin contar con el todo. Esto sería exactamente igual que si mañana un grupo de multimillonarios, independientemente que sea verdad o mentira, el rollo ese de que los catalanes pagan más. Pero sería exactamente igual. Mañana un grupo de multimillonarios que están hasta las narices de pagar más impuestos que el resto de los españoles y recibir menos a cambio, porque ellos son multimillonarios, pagan más, pues en esta lógica absurda que esta gentuza ha impuesto, deberían recibir más los multimillonarios. Pues dicen, señores, a partir de ahora nosotros nos independizamos de la nación española y el territorio que ocupamos en nuestras urbanizaciones de lujo ya no rige bajo la ley constitucional ni bajo la ley de España. Y a partir de ahora nos llamamos Ricolandia. Y punto. Y nadie nos toca un pelo. Y entonces, esto es exactamente igual lo que está defendiendo toda la izquierda, los separatistas y tal. Porque, vamos, es repugnante que te hagan la propaganda criticando que haya dinero que se invierta de sus impuestos en Extremadura, los de la CUP, radicalizados con eso, mientras te están diciendo welcome refugees y que todos los musulmanes vengan a Cataluña y que los musulmanes se les va a dar de todo y tienen derecho a todo. Es satánico, llega a un punto de vista ya satánico. Pero escucha, yo lo que quería decir es, si verdaderamente el PP fuese el partido que representa, llamémoslo, por usar un convencionalismo, la derecha social española, a las personas patriotas, a las que se manifiestan con la bandera de España y las ven en su balcón, ahora que está en minoría, que está apoyado por Ciudadanos, que teóricamente Ciudadanos también es un partido patriótico, aunque más liberal, pro-homosexualista, pro-abortista, como el PP en realidad, pero pues aprovecharía y diría, vamos a ver, estos de Podemos están de capa caída porque están metiendo la pata entre su electorado, sobre todo del sur de España, y de Extremadura y de tal, con el tema catalán, porque se han vuelto por independentistas. El PSOE, con la actuación del PSC, los alcaldes del PSC, que unos se desmarcan, que las otras ha dimitido del Consejo Federal. Si el PP fuese un partido patriótico y defendiese España, diría, qué buen momento para convocar elecciones generales, decir, vamos a reformar la Constitución, si solo el PSOE quiere. Solo un inciso. Sí, veo dónde quieres llegar y yo me enrollo mucho. Si lo fuese, me enrollo mucho. Pero lo que quería decir es decir, el principal desafío que ha habido aquí ha sido romper la soberanía nacional. Es decir, el pulso que ha habido aquí es que un grupo de independentistas catalanes le ha dicho a España, señores, nosotros podemos decidir el futuro de nuestra región sin contar con el resto. En la vida, jamás en la vida, para callar ese desafío, podría haber sido ofrecerles unas elecciones regionales. O sea, yo no digo que tenía que haber convocado elecciones porque tampoco lo veo. Pero desde luego, jamás en esta situación podía haberles dicho, vale, como no vale el referéndum ilegal que ustedes han hecho, les voy a dar unas elecciones que esas sí que son legales y que sirvan de plebiscito. O sea, está premiando el desafío a la ruptura de la soberanía nacional. Como he dicho yo antes, claro, como he dicho yo antes, lo que tenía que haber hecho es aplicar el 155, hacía ya mucho tiempo, antes de que se hubiese hecho la farsa esta de referéndum, lo tenía que haber intervenido la autonomía, haber tomado el control total, haber disuelto el Parlamento, no como ahora, que no está disuelto, sino que le han limitado las funciones, no pueden nombrar presidente, no pueden convocar elecciones, no pueden hacer varias cosas. Tenía que haber intervenido la autonomía. Inmediatamente, el gobierno de España, en su propio beneficio de su partido, si fuese patriótico, que yo no soy del PP y odio al PP y me acuerdo de la madre del PP, pero desde su supuesta lógica y su beneficio electoral y por el país, hubiesen dicho, yo ahora unas elecciones generales que vamos a llevar en el programa, quitar competencias a autonomías díscolas. Y a las que no son díscolas, uniformar los estudios que se dan en todas las autonomías, controlar las televisiones autonómicas o fenestrarlas y tal y cual. No lo va a hacer, porque la función del PP no es esa. Y lo que estabas hablando tú antes, de que España es uno de los principales países odiados por el mundialismo, es verdad, y la gente ha salido a la calle porque en el fondo, en la mentalidad de los pueblos, cualquier pueblo sabe de dónde viene y está orgulloso de dónde viene. Los musulmanes, por mucho que tú les quieras occidentalizar, por mucho que les traigas aquí a Occidente, les des todas las facilidades, ellos quieren seguir siendo musulmanes. Ellos tienen una misión histórica que cumplir a largo plazo. Les da igual que lo vean su generación o que la vean cuatro generaciones después sus tataranietos. Ellos creen que su visión del mundo es la correcta y no la quieren imponer a los demás, y crear el califato islámico. Los chinos tienen una misión histórica en el mundo. Los rusos saben lo que es el imperio ruso y también lo tienen. Habrán podido pasar la época del comunismo, les habrán podido cerrar las iglesias ortodoxas, les habrán podido matar a los popes, pero en cuanto cae el comunismo, después de 80 años, el pueblo ruso vuelve a resurgir. Y vuelve a resurgir el alma rusa, que es pues el oso ruso, que siempre está dormido, pero te pega un zarpazo como te descuides. Los judíos tienen su misión histórica. Y la tienen muy muy metida adentro y la traspasan de generaciones a generaciones y siguen festejando la salida de Israel y pitos y flautas y flautas y pitos. Y no me conozco yo las fiestas judías, pero bueno, las más o menos. El Purim, que fue otra matanza brutal, la Pascua judía, que fue la matanza de los primogénitos egipcios. O sea, no paran de celebrar matanzas, pero luego son la religión. Claro, y cualquier civilización, y la española es una civilización insertada dentro de Europa, pero una civilización con ciertas características, también somos conscientes de que tenemos nuestra misión en el mundo. Y nuestros enemigos saben que eso está larvado y que lo podrán acallar 80, 90, 100 años, pero que al final acaba estallando, como pasó el 2 de mayo de 1808. Has hablado de que el PP debería hacer una reforma de la Constitución en sentido opuesto, pero claro, es que aparte de que no quieres, que aunque quisieran, no le iban a dejar. Los enemigos de la soberanía nacional, no solo de España, sino de todos los estados nacionales, están, sí, en Barcelona, los separatistas catalanes, pero los más importantes no están en Barcelona, están en Bruselas, en Washington y en Nueva York, que no van a dejar a ningún gobierno de España reforzar el Estado Nacional Español. A nosotros, o a mí, me gustaría equivocarme y pensar que estas detenciones son el principio de algo bueno, pero cuando echo la vista atrás a los últimos 40 años, pues veo que todo lo que ha pasado en España desde la transición se ha hecho para debilitar al Estado Nacional Español, para balcanizarnos, para ceder siempre más poder a las autonomías, en eso que empezó en la primera transición y continuó en la segunda transición, que empezó ese fatídico 11 de marzo del año 2004. Por desgracia, pues siguiendo esa trayectoria, pues tengo que pensar que ahora, en este año 2017, vamos a tener más de lo mismo, por lo que has comentado antes, de que, Luis, de que el Parlamento de Cataluña votó la independencia. Es cierto que la votó, pero estrictamente y legalmente hay que fijarse que estaba en la exposición de motivos, que no tiene valor jurídico, y luego el día siguiente tampoco se publicó en el Diario Oficial de Cataluña. Y vemos una serie de cuestiones que ya no solo las vemos nosotros. Nosotros ya sabemos que Rajoy, Soraya y compañía son traidores, pero una pequeña minoría de separatistas también está empezando a desconfiar de sus líderes. Y todo esto pues nos indica que no solo Rajoy y compañía, también Puigdemont, Junqueras y compañía también podrían estar manejados por gente desde arriba como títeres. Recordemos y pensemos que fue muy extraño, votaron esta independencia de aquella manera y al día siguiente pues no hicieron absolutamente nada. Al día siguiente el gobierno votó el 155 y estos separatistas acataron todas las órdenes del gobierno con una pasividad. Disculpa que te interrumpa un momento, Miguel. No sé si sabrán nuestros oyentes que si hubiesen aplicado el gobierno el 155 un día antes, Carmen Forcadell hubiese cesado como presidenta del Parlamento de Cataluña y no hubiese podido cobrar su pensión vitalicia de 3.000 y pico euros todos los meses. Es decir, por un día el Puigdemont quería proclamar la independencia, que el Parlamento proclamase la independencia o la votase un jueves. La votaron un viernes y por ese solo día, y Rajoy la aplicó el sábado. Por ese día de diferencia del viernes al sábado, Carmen Forcadell, por haber estado 2 años como presidenta del Parlamento de Cataluña, va a cobrar durante toda su vida hasta que se muera 3.000 y pico euros. Era solo un inciso para que lo... Sí, es otro indicio más de que aquí estamos ante un compadreo entre los separatistas y el gobierno de España. También estos separatistas aceptaron el cese de Trapero con una pasividad sorprendente. No quitaron la bandera de España de la Generalidad, del Palacio de la Generalidad, a pesar de que supuestamente eran independientes. Han aceptado unas elecciones convocadas por el gobierno del cual se acaban de independizar, han ido a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo de un estado del que supuestamente se acaban de independizar, y bueno, una serie de acciones que dicen que toda esta pasividad pues solo puede ser la señal de que esta gente pues lo tiene el tema más que pactado con el gobierno de España para conseguir esta segunda transición que antes ha comentado Manuel, y que aquí pues todo indica que vamos a eso, una segunda transición, y que aquí el enemigo que se quiere derrotar es el patriotismo español, el nacionalismo español, que estaba saliendo a la calle masivamente y al que están parando con esta también disidencia controlada de la derecha, los Sociedad Civil Catalana, los de NAES, los Luis del Pino, los Jiménez los Santos, que aún estamos esperando que nos digan el 11M pues la verdad de lo que pasó, y aquí estamos ante un teatro que la verdad es que es una obra, una operación de inteligencia muy muy bien diseñada, porque lo tienen todo realmente muy bien controlado. Pues sí, en todo este teatro ahora pasaremos a hablar, a ver cuál ha sido el papel del CNI, de nuestros servicios secretos, y hay que ver un poco pues todos los actores que están interviniendo. Yo repito esa idea, aquí tenían un plan y lo que les ha fallado ha sido de repente ese impulso español de 1 millón y pico de catalanes que salieron el día 8, luego tantearon a ver cómo estaba la cosa, les volvió a salir mal, 1 millón de personas, y claro, ellos nos quieren reformar la Constitución y darle la independencia a Cataluña, y no saben cómo, porque la democracia es una dictadura mal encubierta, pero tienen que encubrirla un poquito. Entonces, ellos no saben cómo proponerle esto a la gente, por eso están dudando. Pero la realidad es que todas las historias que nos cuentan, luego, repito, nos metemos con el CNI, son mentira. Veamos ahora también, estos días, reacciones. Los medios de comunicación, hablando de que siempre nos dicen que, bueno, que Puigdemont no tenía ningún apoyo más que el de Rusia. O sea, ya esto era el colmo. Nos han llegado a decir estos liberales, y como siempre ha habido pues un sinvergüenza, un general sinvergüenza, que es raro que la cúpula del ejército sean un atajo de sinvergüenzas, ¿verdad? Pues no es nada raro, sabemos a las órdenes de quién están y están a las órdenes de nuestros peores enemigos. Pues nos decían que como RT estaba a favor de la independencia de Cataluña, pues ya que Rusia era el que amparaba la independencia de Cataluña. Nos llegaron a decir que como el embajador de Osetia, resumiendo muy brevemente, Osetia es una región de Georgia que quiere la independencia para unirse la del sur con la del norte, que la del norte está bajo gobierno ruso. Entonces ya, como Osetia tiene este problema y vino aquí el de Osetia, uno de los principales, el embajador de Osetia del norte, pues resulta que ya prácticamente se daba por hecho, lo elevaron a este hombre a la categoría de mano derecha directa de Putin, algo totalmente desfasado, y claro, ya estaba la idea de que Puigdemont huía a Osetia, porque claro, como no tenía ningún apoyo en Occidente, bueno, ahora nuestros servicios secretos y alguna prensa ya empiezan a barajar el tema de que puede huir a Israel, cómo no, qué raro. El primer ministro de Israel nos visita ya en breve, va a reunirse el con presidente, el presidente, va a reunirse, se llama, no recuerdo ahora el nombre, Rivlin o algo así, pues bueno, el señor este se reunirá con el rey, se reunirá con el presidente del gobierno, y bueno, la misma prensa está libre, dice que llega en un momento de tensión porque Israel se ha negado a reconocer la unidad de España y a no reconocer la independencia de Cataluña. Pero es que vayamos a más, es que ¿a dónde ha oído Puigdemont? Puigdemont ha ido corriendo y se ha escondido en Bruselas, se ha escondido en Moscú, ¿no? Se ha escondido en Bélgica, se ha escondido en el corazón, en la City, en la capital de la Unión Europea. O sea, es que esto es algo totalmente descarado. Y la sede de la OTAN también. La sede de la OTAN, aquel señor que supuestamente le defendía y que era un esbirro de Putin, al final han aparecido por ahí las facturas de Julian Assange, que recordemos, está refugiado en Londres. El que se crea que uno se puede refugiar de los servicios secretos británicos en la embajada cutre del Perú, por favor, de Ecuador, bueno, es que da lo mismo da, es como el que se esconde, yo qué sé. Los peruanos son más serios que los ecuatorianos. Sí, bueno, pero más serios porque plantan un poquito más de cara al sistema, pero vamos, es verdaderamente terrible el pensar que alguien crea que se puede esconder ahí. Ahora mismo estamos hablando de titulares de prensa extranjeros bastante vergonzosos. O sea, conforme se han producido las detenciones de medio gobierno de la Generalitat Catalana, la CBS, o sea, uno de los principales medios mundiales de la voz del anglosionismo, bajo su locutor, uno de los más famosos, Stephen Colbert, pues ha puesto a parir al gobierno de España diciendo, ah, claro, qué democráticos sois, metiendo en la cárcel a los opositores que han ganado las elecciones, es decir, generando el clima mundial para darnos leña. Pero eso es que no es lo peor porque en la propia España, los medios de comunicación que paga el gobierno, porque hablando mal y claro, yo os lo digo, Antena 3, sois patéticos, vuestras series dan asco, vuestras películas dan pena, son tristes, normalmente les ponéis dos palabras a las películas, desafío mortal, matrimonio terrible, siempre es algo patético, unas películas que no sé de dónde las sacáis, de Alemania, de tal, estaríais más que quebrados si no fuera porque sois un asqueroso medio de comunicación que os dedicáis a lavarle la cabeza al pueblo español y sois de ese pequeñito grupo de empresas que es financiado con barbaridades de dinero público para que pueda seguirnos comiendo la cabeza, porque hoy en día con internet es que no necesitaríamos ni cadenas de televisión, debían ser todas abolidas y las únicas que estuvieran presentes porque de verdad el público las quería y las pagaba. Pero esto de estar financiando con dinero público es vergonzoso. Pues bien, una de esas grandes cadenas, ya no te hablo de la repugnante Sexta, Antena 3, que se supone más moderada, aunque es del mismo grupo editorial, pues resulta que se tiró en horario de máxima audiencia, en el programa del imbécil este de Requena, del Hormiguero, una hora con el Jordi Évole criticando la detención de Junqueras y compañía, que es para que alguien saliera ahí a bofetear a este par de enanos sinvergüenzas y le dijera, a ver, tú, Évole, tú no tienes aquí ni voz ni voto. Vas disfrazado del hombre de las causas humanas por todo el planeta, pero eres un sinvergüenza. Eres un sinvergüenza que eres uno de los propietarios, porque no se puede hablar de otra manera, de Open Arms, esta ONG que se dedica a traer inmigrantes, que habéis sido acusados pública y legalmente por tráfico de personas, porque os dedicáis a traficar con seres humanos y a promover la inmigración ilegal. Y, curiosamente, Open Arms, brazos abiertos, aunque también se podría traducir por armas abiertas, viendo el doble lenguaje tan repugnante que tenéis vosotros, es socio de George Soros, de la Open Society. O sea, a ti te paga el principal magnate sionista afincado nuevamente en Estados Unidos. Por favor, no me hablen de Putin, medios liberales, no me hablen de Putin, señores del CNI, díganme la verdad. Díganme qué países, porque está Suiza, gran capital, todos sabemos que la economía suiza es un portento, sí, ¿de qué? A base de fabricar quesos, de no pegar un palo al agua, de fabricar chocolates, relojes suizos y la porquería está de navaja del ejército suizo, esa es la economía suiza, que es una potencia económica gracias a que es un paraíso fiscal, una sede de piratas financieros a nivel internacional. Pues también estaban en debate si debían acoger a todo el gobierno de Puigdemont en caso de que la independencia saliera mal. Señores, no nos mientan más. La destrucción de España no está planeada de hoy ni de ayer. Está planeada desde hace más de 300 años. Y el enemigo son los mismos. Y no es el pueblo ruso. Y no es el señor Putin. Una pausa y continuamos. Estamos aquí de vuelta y, como comentábamos antes, tenemos que estar en guardia. Estos 40 años han tenido una pauta muy clara. Todas las grandes decisiones que han afectado a España no se han tomado en España, se han tomado fuera. La primera transición, el 23F, la destrucción de nuestra industria, la destrucción de nuestro ejército, nuestra inclusión en la OTAN, el, por supuesto, el 11M, el 15M y, desde luego, esta crisis separatista catalana también está dirigida desde fuera. Una crisis que, antes ya lo hemos comentado, ha llevado al ex presidente Puigdemont, presidente catalán Puigdemont, a Bruselas. Curiosamente, cuando tantos rollos nos han contado sobre Rusia apoyando el separatismo catalán, pues el señor Puigdemont se ha ido a la capital de la Unión Europea y a la sede del principal enemigo de Rusia, que es la OTAN, que tiene su sede en Bruselas. Bastante curioso, igual que el tema de Assange, que también lo hemos comentado, que ahora toda esta derecha liberal está más que callada ante las evidencias de que era la misma Generalidad catalana la que le estaba pagando, y no digamos, luego lo comentaremos, el continuo apoyo del Estado de Israel al separatismo catalán. Pero queremos llamar la atención sobre el hecho histórico, porque esto no es de ahora, de todos estos anti-españoles, masones, anarquistas, separatistas catalanes que huyen constantemente a Bruselas, a Bélgica, para escapar de España. Ahí está el tema de Macià, el separatista catalán, que en los años 20 ya huyó a Bruselas y también era masón. El caso del masón Ferrer y Guàrdia, que estaba detrás del anarquista Mateo Morral, que atentó contra el rey de España Alfonso XIII en su momento. Por supuesto, los etarras, que en los años 80 fue un refugio y una huida masiva de etarras también, Bélgica. Y ahora Puigdemont sigue esa lista de antiespañoles que se refugian en la capital de la Unión Europea, que más que una capital de europea parece una capital antiespañola directamente. Y también nos llama la atención este abogado de etarras, el Paul Becaert, que también va a ser el abogado de Puigdemont. ¿De dónde salen estos abogados? ¿Quién le consigue estos abogados a los etarras y a los separatistas catalanes? Parece que la masonería internacional siempre está ahí acechando, y que Bruselas justamente es una de sus capitales para atacar históricamente a España. Bueno, Bélgica, debemos recordar que era el principal país donde se provenía de armas ETA. Luego quiero hablar a nuestros oyentes para que tengan un poco de memoria histórica y vean que durante los años de democracia, no me voy a remontar antes, pero durante los años de democracia, siempre que se ha querido dar un giro brusco a la historia de nuestro país, a peor, ha habido algún tipo de golpe de Estado. El 23F. Trajo el gobierno de Felipe González y la depuración total de las Fuerzas Armadas. Es decir, fue cuando, y la entrada en la OTAN, y la toma por parte de la OTAN y de poderes extranjeros de lo que es el mando de nuestras Fuerzas Armadas. Fue la entrada en la Unión Europea. Fue el desmantelamiento de nuestra industria con la mal llamada reconversión industrial, que no me salía. Felipe González, de ser un partido secundario, muy beligerante, muy gritón, con muy mal aspecto físico. Recordemos a Alfonso Guerra y Felipe González con la chaqueta de pana, con el pelo largo mal lavado, pues no eran los representantes que la clase media española estaría dispuesta a votar. Y con estos hechos del 23F, pues consiguieron 202 escaños, me parece, la mayoría absoluta en la historia de España. Y dieron la vuelta a España con un calcetín. De hecho, lo dijo Alfonso Guerra, España no la va a reconocer ni la madre que lo parió. Luego tenemos los atentados de Atocha. Y viene Zapatero, un tío por el que nadie apostaba ni un duro, un indigente intelectual, y otra vuelta de tuerca, principalmente social, con muchos temas como el aborto libre, el matrimonio homosexual, la alianza de civilizaciones, más inmigración masiva todavía, aparte de la que trajo Aznar, con el ministro Caldera, y el papel es para todos, acordémonos. Y ahora viene otro golpe de Estado nuevo, que es este de la Generalidad de Cataluña, o sea, del independentismo catalán, que en pluralidad no es un golpe de Estado, porque no quieren tomar el control del Estado. Lo que pasa es que la palabra golpe de Estado pues siempre te retrotrae a Pinochet o alguna cosa truculenta y militar. Son los golpes del siglo XXI, que no son como los de antes, son golpes mediáticos a través de las asociaciones tipo las del 15M, las de Soros, etcétera. Claro. Exactamente, pero siempre a lo largo de la historia de España la gente vive plácidamente su democracia y de repente tenemos un shock traumático que lo cambia todo. Y la gente se queda tonta y no, esto no puede suceder en España. Sí, señores, esto sucede en España, igual que en las primaveras árabes, en Libia, en Túnez. En Túnez, que era una balsa de aceite, que nadie se esperaba que eso lo fuesen a defenestrar. Egipto, que más o menos con el apoyo norteamericano, era otra balsa de aceite. Libia, bueno, pues ahí estaba Gaddafi. Siria también, que era el país más estable de Oriente Medio. Exactamente, bueno, pues eso también pasa en España. Y luego quería comentar una cosa que ha dicho Manuel antes, de la segunda convocatoria de Asociación Nacional Catalana, Sociedad Civil Catalana, en Barcelona. Yo cuando lo oí, que fue la de Dana, es un sábado, creo recordar, y la otra un domingo, exactamente igual que la de la semana anterior. Sí, sí, encima en paralelo, claramente, sí. Dos asociaciones tapadera del gobierno, sí, dije, directamente. Yo dije, esto, la gente no va a volver a la calle tan seguido, la gente se va a quedar en su casa y van a querer demostrar a estos tíos que el patriotismo español era un bluff. En Madrid fue un bluff, fue menos gente que la del sábado anterior de Danaes. En Barcelona me sorprendió muy gratamente que la gente, y ya no fueron gente de fuera de España con autobuses, ni en el AVE. La gente allí sigue en pie de guerra y me sorprendió mucho, y fue un error de cálculo suyo, desde mi punto de vista, y no creo equivocarme. Fue un test, no creo que fuera un error de cálculo, fue un test. Todo esto está perfectamente controlado y demostrado. Yo quería hacer un par de apuntes, sobre todo sobre lo que acabas de decir, Luis. Por un lado, sobre la utilización que hace el sistema del trauma para grabar sus códigos. Hoy en día está más que demostrado por la ciencia, aunque está todavía en proceso de estudio, que una persona es capaz de modificar partes de su ADN con recuerdos traumáticos, con experiencias traumáticas o con aprendizaje apasionado de lo que hace. Esto vendría a poder explicar lo que se empieza a llamar como memoria genética, y es que tus hijos te nacen con una serie de cualidades, como los niños prodigios que saben tocar música, o las ramas familiares que aprenden un oficio y lo llevan al virtuosismo, como pueda ser la carpintería, la albañilería. Todo esto está así. Pues las sociedades, ellos saben que funcionan de la misma manera, que deben traumatizarlas, que deben, para hacer que varíen de rumbo, generar acontecimientos de tensión muy fuertes que queden grabados en el subconsciente colectivo. Y esto lo están haciendo así. Y luego has dicho que no te ibas a retrotraer, pero yo sí me voy a retrotraer muchos años. También, Miguel, habéis comentado ese tema de Bélgica, pero ¿y qué narices es Bélgica fuera del Manneken Pis y tal? Bueno, y la preciosa Plaza de España, y de que Bélgica está llena de escudos de España y de monumentos levantados por el Imperio Español, preciosos, que ellos, los belgas, ni siquiera saben que son españoles. Lo que aquí casi despectivamente llamábamos los Países Bajos. Países Bajos que deben su razón de ser nacional a la lucha contra España. Ellos se conformaron como nación cuando se independizaron del Imperio Español. Sabemos que aún a sus niños los asustan diciendo: cuidado que esta noche viene no el hombre del saco, el duque de Austria. De Alba. De Alba, perdón. Sí, ha sido un... El del coñac. Sí, ha sido un lapsus, pero bueno, que en general, que son naciones que han sido combativas con España, y que cuando uno estudia toda la historia de esta génesis del nuevo orden mundial, cómo después del combate y de la derrota de España en los Países Bajos, estos son capaces de aliarse con Inglaterra, tomar incluso el poder entre Holanda y Bélgica, la casa de los Orange de la propia Inglaterra, y desde ahí generar el propio Imperio Británico, que es el que destroza el Imperio Español, y de ese padre nace el Imperio Yankee sionista que tenemos hoy en día. Por lo tanto, si tú eres un tío memo de encefalograma plano del siglo XX que se cree todas las tonterías, con la Unión Europea hemos llegado al mayor momento de paz y de fraternidad de los pueblos y tal, y te crees todas estas mandangas y de que todos somos libres y de que existe una legalidad, pues nada tiene sentido. Dices, pero ¿por qué van como un imán a Bélgica? ¿Qué hay ahí en Bélgica y en Holanda? ¿Por qué están siempre esos tíos? ¿Por qué los que vienen a inspeccionar nuestros procesos, el de desarme de ETA, son holandeses? ¿Por qué están siempre esta gente como trabajando contra España? Claro, no tiene ningún sentido. Los liberales te dirán que es porque los contratamos. Debe ser que el tío medio intelectual está más barato en Holanda y en Bélgica. Pues no, señores. Porque estas naciones tienen unas estructuras que todavía siguen vivas y que son enemigas de nuestra ideología y de nuestra nación. Y nosotros, como españoles, lo crean ustedes o no, tenemos una ideología. Este buen rollito que hay en España tradicional, en las fiestas de los pueblos, este no ser clasista y tratar a todo el mundo de la misma manera, con amabilidad, con simpatía, ser humildes, tratar igual al que es de baja cuna que el que es de alta alcurnia, incluso esta pequeña chulería y rebeldía que tenemos los españoles, todo eso forma parte de la ideología hispana que se ha ido conformando durante los siglos y forman a su vez parte de toda esa cosmovisión católica del mundo. Ahora que hay tantos trolls de internet que empezáis a hacer cábalas absurdas, no, porque si sumas la tercera sílaba de tal nombre con la otra, sale 666. Y si nombras a los jesuitas y metes a Jesucristo, resulta que Cristo no existió. Y todos estos pirados, bajaros de la burra. Yo entiendo que venís del progresismo, que venís de la LOXE, que venís de las izquierdas, pero no, todo esto no es natural. Antes hubo un orden social que fue descrito por muchísimos geógrafos y historiadores que trataba de elevar a la humanidad a un bien superior, a un estadio superior, y que lo consiguió, pese a que vosotros pues hayáis leído toda la ideología indigenista de que en realidad nosotros asesinábamos, esclavizábamos, matábamos. A ver, no existe el orden humano perfecto, y la vida es lucha, y va a ser así mientras la vida exista. No hay otra solución. El que quiera no conflicto, el que quiera no dolor, solo lo obtendrá si va al paraíso después de muerto. Esta vida de aquí es lucha, confrontación y es dolor. Pero en todo ese ordenamiento había toda una ideología, todo un orden moral, todo un orden social que es el hispano por excelencia, el católico. Y ojo, yo soy católico y creo en Dios, pero luego veo algunos comentarios, no, la defensa que hacéis a ultranza de la religión y del Vaticano, pero ¿quién está haciendo eso? Es que aunque seáis ateos, estudiar un poco, un ateo de verdad debería reconocer la superioridad moral a lo largo de la humanidad del orden europeo católico frente a todos los demás órdenes, pero vamos, con una ventaja abismal, tremenda. Y entonces os daríais cuenta por qué el sistema, este sistema que quiere esclavizar a la humanidad y hacerla esclava de un pequeño grupo de elegidos, tiene que destruir antes ese tipo de mentalidad, porque mientras no la destruya totalmente y mientras no destruya físicamente a los portadores de esa memoria genética que han ido almacenando durante siglos, que ese es el modo de vida que quieren, mientras no lo destruyan físicamente o lo sustituyan por otras probaciones más crueles, más absurdas, que creen que lo positivo para vivir en armonía es pegarle con un palo a tu mujer y que vaya envuelta en una bolsa de basura que solo se le vean los ojos, pues mientras esté este tipo de cosmovisión, pues no lo van a conseguir y quieren meternos la otra. Si es que en el fondo todo, tengáis o no una visión religiosa, si es que podéis verlo también desde un punto de vista científico y ateo incluso, pero es lo que quieren hacer, quieren destruir nuestra cosmovisión del mundo como hombres europeos. Pero no solo europeos, porque esto de europeo muchas veces queda vacío de sentido. Lo hemos dicho un millón de veces, como romanos, como españoles, como os explicamos en el programa pasado, como Romanov. Has hablado, Luis, me he venido a la cabeza, y antes de entrar en el tema CNI, has hablado de cómo se crean traumas colectivos mediante la violencia en las poblaciones para hacerles aceptar pues transiciones que en condiciones normales no aceptarían. Hemos hablado en varios programas de estos últimos incendios masivos. Hablamos, que el tema se ha olvidado ya, pero de esos 12 aviones militares derribados, que seguimos sin saber qué es lo que pasó. Y bueno, si en la primera transición el pueblo español tragó, pues a base de atentados de extrema derecha y de extrema izquierda, en lo que parece que fue una operación Gladio, pues veremos a ver si aquí también tenemos una nueva operación Gladio en Cataluña. De momento la violencia no ha llegado, pero continuamente van apareciendo noticias extraña. Se habló en su momento de miles de anarquistas que tenían que ir a quemar Cataluña. De momento no han aparecido, pero también constantemente se nos amenaza con que la extrema izquierda separatista catalana la va a liar en las calles de Cataluña. Y una última noticia que ha aparecido, en la que nos dicen que 300 paramilitares ucranianos quieren venir aquí a España para luchar supuestamente por la unidad de España con las armas. Pero nosotros nos preguntamos si realmente lo que van a hacer aquí es provocar una semiguerra civil, como hicieron durante el Maidán ucraniano, en la que una serie de francotiradores pues disparaban a ambos bandos para estimular y provocar una guerra civil. Y bueno, hecho este inciso, pues pasamos al tema de CNI. La verdad es que Perdona sí, que te interrumpa. Violencia la ha habido en este proceso separatista antes de las votaciones en los atentados de las Ramblas. Ahí aparecieron los mozos de escuadra como los salvadores de Cataluña, se les permitió llevar toda la investigación, abatieron... Fusilaron directamente. Bueno, sí. Se cargaron a todos los participantes. Supuestos participantes. Bueno, a los supuestos participantes. Así no hay juicio ni nada. Exactamente. Y ese fue el preludio para agitar y predisponer a la sociedad catalana a favor del independentismo. Y solicitar la conversión de los Mossos de Escuadra en casi una fuerza militar y pedir que ahí el gobierno, no sé si estuvo acertado, imagino por presiones, porque normalmente decimos el gobierno, pero un gobierno es un sistema complejo. Están los que aparentemente toman las decisiones, pero las toman muchas veces presionados por muchísima gente que tienen bajo sus órdenes, como puedan ser policías militares, pero recordemos que los señores de los Mossos, Puigdemont y compañía, y Trapero, prácticamente al mayor Trapero, fijaros, se le dio cargo militar, por primera vez apareció el nombre de mayor, cargo militar y americano, a un tío que venía de la escuela del FBI, como era Trapero, y salía con pistola, con 50.000 medallones ahí, que claro, como los medallones ahora no sabemos por qué han sido, parecía que este tío había estado en guerras de medio mundo. Dices, pero bueno, todos esos colorines que lleva ahí que por otro lado parece... O algo de un rabino, o lo que lleva Darth Vader en el pecho, que es lo mismo. O sea, ese típico... que son los cursos que ha hecho. Sí, sí. Esos son los cursillos que ha hecho. Pero parecía un super militar condecorado, estaban dándole y pedían prácticamente ser una fuerza plenipotenciaria en Cataluña. Recordemos también que habían hecho una petición de armamento de guerra brutal, que el gobierno ahí, más o menos también sabiamente, pues lo bloquear. Pero la verdad es que el atentado de las Ramblas es más que raro. La teoría oficial no se la cree más que un bobo. Y encima, lo más extraño es que los medios de comunicación están todos callados. Nadie pide preguntarse qué sucedió ni en el chalet de Alcanar, ni en las Ramblas, ni los atropellos, ni piden las cintas de vídeo. Se ha olvidado nada. Aquí supuestamente han muerto un montón de personas, porque ya cuando hay tanta mentira ya dudo. Hasta en las cifras de cadáveres, recordemos también que había 800 heridos con las cargas policiales en los colegios electorales y luego no había ningún ingresado, pues vete a saber los muertos que hubo en las Ramblas. A lo mejor tuvo la mala suerte la señora de Zaragoza y fue la única, porque aquí ya no sabemos qué está pasando. Pero yo lo que me refiero, que también hubo violencia en este proceso de golpe de Estado, también ha habido un acto traumático anterior, que fueron los atentados de las Ramblas. Claro. Comentaba el tema del CNI, ese CNI que, bueno, sus entre comillas errores empiezan a ser sospechosos. El CNI que durante el referéndum del 1 de octubre le dijo a la policía y a la Guardia Civil que no investigaran nada, porque ellos, el CNI, lo tenían todo controlado, y luego ya sabemos lo que pasó, que fueron incapaces supuestamente de averiguar dónde estaban los millones de papeletas y las miles de urnas. El mismo CNI que le dijo al gobierno que no se preocupara, que el 90% de los Mossos iban a ser leales y iban a colaborar con Guardia Civil y con Policía Nacional. Luego fue lo contrario, el 90% fueron desleales, lo que nos recuerda la misma actuación del CNI durante el 11M, diciéndole por escrito en un informe al gobierno de España que había sido ETA, con la intención bastante clara de hacerle caer en la trampa al gobierno de culpar a ETA. Y por último, se publica estos días también en el español.com que el CNI naufragó, fracasando, previendo la huida de Puigdemont y su gobierno a Bruselas. La verdad es que tanto supuesto fracaso del CNI ya empieza a ser sospechoso, y parece que estos fallos directamente pues son voluntarios para favorecer este proceso separatista directamente. Navaja de Auckland, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Es decir, nosotros llevamos tiempo avisando de que España es una nación a la que le ha sido, como antes ha dicho Miguel, secuestrada su soberanía nacional por arriba. La soberanía nacional española hoy en día reside en la OTAN, en los Estados Unidos. Por supuesto, nuestros servicios secretos, nuestro CNI, es una sucursal no de Putin, que Putin es que está lejísimos, es que no puede poner un pie aquí. El Mediterráneo lo tienen controlado los americanos con sus barcos, ahora Israel, que ha hecho una sospechosa compra, como si fueran a entrar en guerra, de 3 submarinos nucleares a Alemania. Esto ha sido un escándalo en Alemania porque esconde un caso también de corrupción, pero bueno, da supremacía sobre todo el resto de naciones mediterráneas a Israel en cuanto a potencia naval, a potencia submarina. Por supuesto, siguen mandando los americanos, o aparentemente, porque todos sabemos también que hay veces que es muy difícil distinguir si esa pequeña nación de Oriente Medio obedece a Estados Unidos o si esa pequeña nación de Oriente Medio ha conseguido hacerse con los Estados Unidos de América y que le obedezcan a ellos. Pero ahí está la realidad. Entonces, ¿cuál es la explicación más lógica aquí? Que nuestros servicios secretos no están actuando en favor de España, o nuevamente no, que cuando nos dicen que los servicios secretos españoles y las fuerzas policiales españolas que son las mejores del mundo, en realidad nos engañan. Aquí es la chapuza nacional, somos siempre todo tontos, los 3,000 y pico espías declarados que tiene el CNI, que por supuesto esa cifra es ridícula, porque luego con fondos reservados la red de espías es que es inalcanzable. Esto es casi como un país soviético. No nos podemos imaginar el señor que tiene una pequeña minusvalía y si no pasa informes no la cobra, el señor que resulta que tiene un pequeño trapicheo de drogas y si no trabaja y pasa informes se va a la cárcel. O sea, es que la red de espías de esta gentuza es inconmensurable. En los restaurantes de lujo, ¿qué te crees? ¿Que los camareros no informan han estado comiendo el presidente de Telefónica con el presidente de Repsol? Pero que esto, que el sistema en España, el sistema político, la gente lo desconoce, pero ya empieza a percibirlo, tiene un alcance soviético. Pero, o sea, esto es, mira, impresionante. El CNI es una sucursal de la CIA, pero desde tiempos inmemoriales. Desde que mataron a Carrero Blanco, ya era una sucursal de la CIA, que contribuyeron la CIA a matar a Carrero Blanco. Claro. Y es lógico y normal, y está en la naturaleza humana y en la naturaleza política de los gobiernos, que cuando tú envías a tus cuerpos de élite y a tus espías a formarse en un país extranjero, van a acabar siendo proclives a la política de ese país extranjero. Si tú eres estás detrás del telón de acero y eres búlgaro, del gobierno búlgaro, y mandas a los espías a la Unión Soviética a formarse, acaban siendo espías de la Unión Soviética y les acaban usando para matar, como intentaron matar al Papa, a San Juan Pablo II, a la Liatra, el turco este que lo mandaron los servicios secretos búlgaros. Es normal. Aquí, sobre todo los aviadores y parte de los marinos, pero sobre todo los aviadores, los entrenan en la OTAN, se compran aviones de la OTAN, tienen que ir a Estados Unidos, se comunican en inglés, incluso en suelo español, están volando y se están hablando en inglés entre ellos. Y son... Ya ni te hablo de los farsantes patrios como el duque este, el astronauta y toda esta gente que trabaja en la NASA y compañía, que es ya para partirse. Entonces toda esa gente trabaja para los Estados Unidos. Es que es lógico y es de ilusos el pensar, porque vas allí a Estados Unidos, te agasajan, te dan una buena casa, te llevan a buenos eventos, vives fenomenal, no gastas ni un duro, todo lo que cobras lo ahorras y acabas trabajando para ellos. Pero eso pasa en los países latinoamericanos cuando hacían los cursos de contrainsurgencia, pues a generales, a militares guatemaltecos, salvadoreños, luego los dejan tirados cuando les interesa. Si hay que apostar por otro caballo, pues apuesta por otro caballo. Pero de momento, un militar guatemalteco, ¿para quién trabajaba en los años 80? Para la CIA. Y un español igual. Como una anécdota, lo que vivimos el fin de semana pasado, estuvimos en la conferencia que dio en la sede de Castellón, que meteremos el audio en breve, sobre yihadismo, el coronel Camacho. El coronel Camacho, para quien no lo conozca, pues es una persona de una dilatada experiencia en los servicios secretos españoles. De hecho, fue del CSED en su época, que era el equivalente al CNI, y contó pues la siguiente anécdota que nos da un poco pues también la noción de cómo se trabaja en estos ambientes de la preparación de algunos de nuestros militares y de cómo funciona todo. Y comentaba que en Madrid, por ejemplo, se sabía que había un alto general del ejército de Marruecos, lo sabían los servicios secretos, que organizaba unas grandes recepciones para un centenar de personas, muy lujosas en su casa, todo, por supuesto, políticos de alto standing, mandos militares de alta graduación. Y bueno, los sentaba en distintas mesas. La táctica que seguía este hombre es que había colocado en cada mesa un micrófono, se iba acercando y, dependiendo de los invitados que tenía, los saludaba a todos muy amable y allí decía, bueno, señores, ¿y qué opinan ustedes sobre tal cuestión? Luego, para no levantar sospechas, se iba de la mesa y se iba a la siguiente mesa. Y les dejaba hablando. Pero ya les dejaba hablando a todos. De esta manera sacaban una información tremenda. Por supuesto, los servicios secretos españoles, que repito, en profesionalidad son los mejores del mundo, porque los españoles, olvídense de esas ideas ridículas, somos los mejores del mundo cuando nos ponemos a hacer algo. Otra cosa es que no seamos muy listos, porque somos tan francos, tan buenas personas en la mayoría, que nos es difícil ver el maquiavelismo y la maldad a la que llega a otra gente. Ese es nuestro principal defecto. Pero bueno, allí estaba todo el asunto. Total, que llega un general español y empieza a alargar en su mesa secretos de alto secreto, sí, de la OTAN. De la OTAN. Con lo cual, pues el servicio secreto tiene que ir a darle un toque a este general y le dicen, mire, mi general, este general marroquí se dedica a hacer este tipo de cuestiones. Respuesta del general: no me lo puedo creer. Él jamás haría eso. Es todo un caballero. Váyanse de aquí. O sea, eso nos lo contó públicamente pues una persona que se ha dedicado a los servicios secretos. Él lo transmitía como diciendo, es que muchas veces los agentes hacen bien su trabajo, pero luego llevan a niveles superiores y se encuentran con una serie de tarados, porque no hay otra manera de decirlo, una persona que no entienda que un general, por muy cortés que sea, le puede estar haciendo eso, pero es que es lo que nos pasa a nosotros día a día, incluso cuando hablamos con camaradas, les ponemos las pruebas, los razonamientos lógicos de la gran infiltración que hay en las fuerzas políticas, la gran infiltración que hay en la extrema derecha, y les pones todos los argumentos lógicos y no se lo pueden creer. O sea, es que el español, pues por desgracia o por bien, porque nos hace ser una raza bastante noble, un pueblo o una etnia o como se quiera decir hoy en día, pues viene a bien, pero es un poco lo que está sucediendo. La CIA y la OTAN, que son aliados del Mossad israelí, un Estado de Israel que se niega a apoyar en esta crisis al gobierno de España, con la excusa bastante poco creíble de que España apoya a los palestinos, pero está claro que es un tema que va mucho más allá. Claramente el Estado de Israel está perjudicando a España por sus simpatías de Israel hacia el separatismo catalán, una España que reconoció al Estado de Israel en el año 86, un reconocimiento que nos valió una ruptura traumática con nuestros aliados árabes, una España que hace pocos años le dio la nacionalidad española a 2 millones de judíos sefardíes, una España que tiene cientos de militares en el Líbano asegurando las fronteras de Israel, incluso una España uno de cuyos soldados, Francisco Javier Soria Toledo, hace un par de años murió por un bombardeo salvaje del ejército israelí que el gobierno de España está tapando, y no digamos el apoyo del Estado de Israel al separatismo catalán con esa visita de Artur Mas, aparte de los miles de indicios del apoyo de Israel al separatismo que deberían haber provocado ya una ruptura de relaciones directamente, pero como todo esto se está tapando con la colaboración de esta derecha traidora, liberal, pro-israelí, y también curiosamente pues los separatistas catalanes del PDeCAT y de Esquerra, que también son pro-sionistas, pues se está tapando todo esto, y encima aún tenemos que aguantar que los israelíes se quejen y vayan de dignos por la supuesta hostilidad de España hacia Israel, cuando es todo lo contrario. Estamos ya terminando, y antes de cerrar queremos tocar que estás hablando del Estado de Israel. Invito a nuestros oyentes a que visiten el BOE, que está publicado en internet, un sábado, cuando se publican las decisiones del Consejo de Ministros los viernes, y vean las concesiones de nacionalidad que se producen todas las semanas en el Consejo de Ministros. Igual que ustedes ven las ayudas públicas al alquiler que nosotros publicamos en nuestra web, y sale Ali, Mohamed, Mustafa, Vean ustedes las nacionalidades que concede cada viernes al Consejo de Ministros y ver a Ben Salomón y a Diamond, Rubinstein, etcétera, etcétera. Pues todavía se quejan los israelíes del trato de España diciendo que apoyamos a los palestinos, que no es verdad. España, como la Unión Europea, apoya la solución de los dos estados, uno judío y uno árabe, ni más ni menos. Y cambiando de tema, ya para terminar, un par de temas ya brevemente. El primero, Manuel, querías comentar un poco la represión que está sufriendo Democracia Nacional los últimos días. Coméntanos. Pues sí, el tema ya va para largo. Sabéis todo el asunto, la rueda de prensa que se dio hace poco por los 14 de Blanquerna, que, como sabéis, no solo engloba gente de Democracia Nacional, sino también de la Falange, de AN, de lo que fue en su día el Nudo Patriota. Y bueno, veis que sigue la maquinaria en marcha para meterlos en la cárcel, pese a que aquello fue simplemente un escrache. Y la represión, pues no para. Tenemos el caso también, que lo hemos comentado en nuestra página web, a ver si Pedro tiene un rato para venir a comentárnoslo, Pedro Chaparro, como fue el caso de Jordi Borràs, en el que por echar, porque simplemente fue eso, quizá no fue de la manera más acertada, pero expulsar a un periodista proetarra como es Jordi Borràs de uno de nuestros actos, un periodista al que directamente relacionamos con un grave peligro, porque lo relacionamos directamente, aunque la justicia no lo haya podido probar, pero ahí están las pruebas lógicas, con dos agresiones gravísimas a simpatizantes y militantes de Democracia Nacional en Cataluña, pues le ha caído nuevamente a Pedro Chaparro un año más de cárcel, con lo cual, si sumamos ambas penas, tendría ya 5 años de cárcel. 5 años de cárcel por hacer un escrache y por pedir en público que se le dé una colleja a Jordi Borràs, un, repito, militante de las CUP, un proetarra. Pero es que la represión no para ahí. Y tenemos también el caso de Juan de Haro, que fue detenido pues hace no muchos meses por simplemente intervenir en el programa joven de radio Revélate. También se le acusa de echar de nuestro acto al hermano de Jordi Borràs, a otro conocido simpatizante proetarra, y estos son periodistas entre comillas, porque lo único que hacen es escribir en blogs ultraseparatistas catalanes, de lo más radical, y de hecho hasta la propia juez lo recoge en su sentencia, pero aún así da igual, parece ser que Democracia Nacional no tiene derechos. Pero es que además también, cuando recordaréis el 20 de noviembre pasado, de repente estaban los discursos, estábamos hablando en el estrado y saltó un tío moreno, barbudo, parecía un islamista con una mochila en la espalda, gritando con un cartón que no dio tiempo a leer lo que sea y se abalanzó por la parte de atrás del estrado y la gente que había de seguridad o público directamente pues lo redujo sin provocarle ningún tipo de heridas, pero lo tiraron al suelo, bueno, un par de patadas, lo sacaron de allí, como toca en cualquier acto. Yo no esperaría salir vivo si me voy a un acto de las CUP mañana, me reconocen y acabo gritándoles, yo qué sé, arriba España en mitad del acto, me iban a reventar. Es algo lógico y es más, no podría echárselo en cara. Bueno, así lo entendió la juez, pero ahora de nuevo, Lagardère, este indeseable que fue expulsado de España, este tarado, pues resulta que ha vuelto a España y ha encontrado una nueva juez que prácticamente hace algo que debía ser ilegal, porque no se puede juzgar a las personas dos veces. Y esta nueva juez, pues dice que va a llevar adelante el caso y ya ha sido llamado a declarar, pues Juan de Haro, y más militantes de distintas organizaciones que estaban en el acto del 20N pasado. Pero es que ahí no acaba la cosa, es que aparte de esa petición de pena por este caso, por el caso de hablar en la radio y por el otro caso de echar sin ningún tipo de violencia a un proetarra de nuestro acto que estaba además provocando y que le dijo, señor, acompáñeme, y le acompañó hasta la policía, hasta los Mossos de Escuadra, no pasó nada, no hubo nada de violencia, pues bueno, se van añadiendo cada vez más denuncias. Pero esta semana empiezan, yo imagino que es algún tipo de vendetta, porque si usted empieza a leer los blogs de la extrema izquierda más habituales, como puedan ser Público, pues cada vez empiezan a salir más noticias en plan niños enrabietados diciendo los que han movido la calle en Cataluña ha sido la extrema derecha. Por supuesto meten ahí a grupos que ni se les ha visto ni se les espera, pero entre todas las siglas siempre aparece Democracia Nacional. Pues parece ser que esto sería una nueva venganza. Y esta semana, cerca de una decena de militantes, entre ellos nuestro responsable en Cataluña, han recibido una denuncia de los Mossos de Escuadra por odio, por impedir la apertura de una mezquita, cuando nosotros no hemos impedido absolutamente nada. Y, bueno, a partir del día 6 y 7 empezarán a declarar, ya te digo, acusados de graves delitos simplemente por haber participado en unas caceroladas que ni siquiera hemos convocado nosotros, han sido convocadas por los vecinos, por supuesto, tienen todo mi apoyo, yo estoy abiertamente y lo digo, y si me tienen que procesar por odio, que me procesen, y si me tienen que encerrar, que me encierren, estoy en contra de la islamización de España, estoy en contra de cada día más influencia de la iglesia musulmana en mi país, y estoy en contra de los curas musulmanes en mi país. Es decir, esto no tendría nada de raro y de revolucionario si yo le cambio la religión, si yo digo estoy en contra de la mayor influencia de la Iglesia católica en España, me hacen un monumento. Si yo digo estoy en contra de la mayor influencia de la religión católica y de la apertura y de los curas católicos en España, de la apertura de nuevos templos, pues va y soy un héroe de la izquierda, un podemita, me ponen un pedestal, ya digo. Sin embargo, por decir esto, de momento, muchas personas están siendo ya citadas. Ahí tenemos también que en breve meteremos una entrevista con una militante nuestra, como es Alba. Muchos que seguís la web, que veis las imágenes de todas las concentraciones patriotas en Cataluña, siempre está presente, muchas veces, como es ella, fibrada, delgada y enérgica, aporreando el tambor, pues resulta que también junto a su marido, junto a Tony, pues les piden, de momento no sé cuál es exactamente la petición de cárcel, pero estuvieron detenidos cuando repartían panfletos en contra de que se levantara una nueva mezquita más grande en la localidad de San Feliu, precisamente una mezquita integrista islámico, o sea, el imán de esta mezquita, según las informaciones del Mundo, pues es uno de los 10 imanes más radicales que hay en España relacionados con el integrismo islámico, pero parece ser que no se puede protestar contra esto. Pues bien, mientras estaban repartiendo panfletos, fueron atacados por un grupo de 26 musulmanes que luego fueron en tropel a la comisaría, les denunciaron a ellos, a ella y a su marido, una pareja simpatiquísima, que bueno, como todos, tienen un niño pequeño y tal, una pareja normal, podríamos decir, pues fue acusada de la agresión a 26 musulmanes, los cuales, bueno, ya te digo, interpusieron ellos la denuncia y resulta que esta chica y su marido son los que son acusados por delitos de odio, agresiones. Así está funcionando de forma totalmente vengativa y malvada la justicia, no solo en Cataluña, pero especialmente en Cataluña. Así que, ya os digo, en breve daremos más información, pero de verdad, ya de forma desesperada. Necesitamos vuestra ayuda, necesitamos vuestro apoyo económico. Este audio, podemos calcular que cada audio, entre los que os los pasáis por aquí, los que los clonan, los que cogen y lo meten en su canal propio de iVoox o en el de YouTube, los oficiales y tal, no lo escuchan menos de 7.000 personas. Con que cada uno pusierais un euro, mensualmente por PayPal, que queda en el anonimato, no total, porque aquí ya no existe el anonimato total, pero casi. ¡Narices! Es que tendríamos pagadas las defensas de toda esta gente que son héroes, que están dando la cara, no por Democracia Nacional, no por Manuel Canduela, están dando la cara por España, están dando la cara por vuestros hijos, si los tenéis bien, y si no, por si los tenéis en el futuro, porque no sean una minoría aplastada por separatistas y musulmanes, porque no sean unos parias en una patria dominada por extranjeros, porque no sean extranjeros en su propia tierra. Así que lo suplico, no por mí, os lo suplico por ellos. Ayudadnos más. No vale escuchar este audio. Así que, por favor, menos criticar, menos darnos instrucciones de cómo se empuja ese vehículo que no funciona, y más arremangarse y empezar todos a empujar el vehículo, a ver si conseguimos de una vez que arranque. Manuel, brevemente, para terminar, esta semana viajas a Polonia encabezando una delegación de Democracia Nacional que va a acudir al acto más importante de toda Europa en defensa de las identidades y de las soberanías nacionales de los pueblos de Europa. Coméntanos brevemente qué se espera de este acto este año. Este año, pues, es importante por varias cuestiones. Por una, para mí, fundamental, pues porque, entre otras cosas, tengo una visita al Parlamento polaco y una pequeña conferencia de prensa en la que asistirán también parlamentarios polacos para transmitir a, pues, precisamente a gente influyente y poderosa en Polonia, aunque Polonia es un país muy pro-español, pues, ¿qué está sucediendo en Cataluña? Entonces creo que es importantísimo que ese pequeño grupo de rebeldes que se está generando en la Unión Europea, que se llama Visegrado en este momento y que empieza a ser contrario a todas las políticas de la Unión Europea en materias de inmigración, en materia de destrucción de pueblos, en materia de destrucción de la moral, pues escuchen de verdad nuestras tesis y que escuchen las tesis de España. Entonces, creo que es importante por ahí. Por otro lado, también es muy importante que esta manifestación cada año es más masiva, es una manifestación gigantesca, no del tamaño de las que hemos podido ver en Barcelona, pero casi habrán 200, 300 mil personas nacionalistas que asistan dando un ejemplo a toda Europa. Es muy llamativo, el cartel es un arcángel, es el arcángel San Miguel en una estatua magnífica, preciosa, y el cartel simplemente es "Queremos Dios", en plan, pues ratificando esa anexión total que a día de hoy tiene la nación polaca con la defensa de la cristiandad y la europeidad, esos valores que la han definido a lo largo de la historia y que han hecho que no pierda el rumbo y que en estos momentos esté desplazándose el eje de Europa, porque esa Europa infértil y pobre de la Alemania de Merkel se está desplazando hacia esa Polonia vigorosa, hacia todas esas naciones del este que no han padecido este marxismo cultural repugnante que hemos padecido en Occidente y que empiezan a tener una pujanza, una fuerza en sus ideas, en su nacionalismo, en su fe, en sus familias. Son naciones muy jóvenes, muy fuertes, y se está clarísimamente desplazando el eje de poder hacia allí. Por lo tanto, son muy importantes para los españoles los contactos con la nación polaca, y para mí es muy importante personalmente esta visita, y me siento honrado de, bueno, aunque soy parte de un pequeño partido, pues ser el representante de la España eterna, no de esta España desgraciada y contemporánea, sino de la real, de la eterna, de la que vive desde hace miles de años y de la que cuando venzamos vivirá miles de años más. Perdona una cosa, has dicho que una manifestación de 200 o 300 mil personas, no tan importante como la de Barcelona. Importantísima ha sido la manifestación de hace 3 semanas o por ahí, creo que ha sido en Polonia, formada por más de 1 millón de personas rodeando todas las fronteras de Polonia, rezando el rosario por la protección de sus fronteras y la preservación de su patria. Sí, la verdad es que ha sido quizá un comentario desafortunado, porque toda la gente que va allí, la verdad es que tiene una convicción total en sus ideas, una convicción total en su papel, y la gente que fue a la manifestación de Barcelona, pues de momento solamente tiene la intuición de lo que debe hacer, porque si no fuera intuición y fuera un conocimiento profundo, la gente de Barcelona, vamos, es que le hubiera faltado tiempo para tratar de linchar tanto al Frutos como al Borrell, como al Vargas Llosa, que no se sabía ni el nombre de Pokémon, que no sé qué, cómo lo llamó, o sea, verdaderamente... Pero yo me refiero que la Iglesia Católica Polaca, que no tiene nada que ver con el Vaticano, que es una iglesia nacional, movilizó a más de 1 millón de personas ahí, a rezar el rosario alrededor de ahí ya directamente de está metiendo también la zarpa diabólica el Papa Francisco, porque ya está amenazando por parte de los principales obispos a todos los sacerdotes católicos de Polonia que se opongan a la inmigración masiva de musulmanes hacia Europa y a todo este plan diabólico con directamente apartarlos del magisterio. Es decir, vemos también que arrecian contra ellos. De todas maneras, es muy difícil. Yo, las veces que he estado en Varsovia, ves unas iglesias llenas de gente joven, pujantes. Normalmente son iglesias bastante bonitas, aunque son modernas, porque Varsovia fue totalmente destruida, primero y parcialmente por los alemanes y luego finalmente devastada por los soviéticos. Y bueno, pero en todas las iglesias los símbolos nacionales están presentes, las banderas de Polonia, de la patria polaca, cuelgan de las ventanas, y de hecho esta marcha por la independencia, que es una marcha bestial, gigantesca, no hay oposición posible, la izquierda lo intentaba algún año tratando de atacarla, pero eran cuatro gatos y han tenido que salir por allí huyendo. El gobierno, cuando estaba en poder de liberales y de izquierdistas, trataron de machacarla con su policía y no hubo despliegue humano, porque no era posible, pese a que si hubieran visto los separatistas catalanes aquellos despliegues de policía, de miles de policías en formación que parecían auténticas legiones romanas haciendo la tortuga, el fare quadrato, avanzando, aquello eran unos movimientos, además los ves desde una parte elevada del escenario, que también me tocó hablar otro año, y aquello parece directamente una batalla de los tiempos antiguos. Pues no pudieron parar la manifestación. Es decir, es un movimiento imparable que continúa activo y que tiene una creciente, aunque es difícil todavía afirmar esto, me voy a aventurar, una creciente simpatía por Rusia. Si Polonia lograra algún tipo de alianza con Rusia, tendríamos asegurada la victoria de Europa, porque ya digo, el eje de poder se está desplazando hacia el este. Y Europa ya no es la Europa decadente de Occidente, no es la Francia de Macron, no es la repugnancia de la Alemania de la Merkel, no es la Inglaterra del alcalde de Londres musulmán Said Khan, o sádico perro, o como quiera alguien traducir eso, ya que están tan de moda estas etimologías absurdas de internet mezclando todo tipo, pues yo digo que Said Khan es perro sádico, o sea que bueno. Pues terminamos el debate de esta semana. Manuel Canduela, hasta la próxima. Bueno, la próxima semana yo no emitiré, el programa tampoco lo... Pues descansamos una semana, nos permitiréis descansar una semana y a la siguiente vengo y os traigo las noticias que tenga de Polonia. Y Luis Mateos, un placer haberte tenido aquí con nosotros. Muchas gracias por vuestra invitación. A ver si vengo más a menudo por aquí y me invitáis. Pues un descanso y continuamos. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Romano, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Román. Ya a la venta en Ediciones Lacra. Estamos aquí otra vez con vosotros con la entrevista de cada semana. Sabéis que en este programa una de nuestras principales líneas de denuncia es esta guerra cultural, esta guerra ideológica que se nos ha declarado a todos los pueblos de Europa. Estas élites pues han cambiado su estrategia, ya no recurren, por lo menos de entrada, a la guerra clásica, a la guerra convencional, a la guerra militar, e intentan tenernos controlados a través del lavado de cerebro continuo. Solo cuando falla ese lavado de cerebro, cuando les falla esa guerra cultural, pues es cuando ya recurren a la guerra clásica. Para hablar de esta guerra ideológica, para hablar de cómo nos programan mentalmente, en nuestro caso, en el caso de los europeos, para que nos odiemos a nosotros mismos y para que nos destruyamos a nosotros mismos, está aquí hoy con nosotros Ramón Irles. Hola, Ramón. Hola, buenos días, Miguel. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Ramón, has escrito junto a Manuel Quesada el libro Programación Mental, el arma oculta de las élites. Cuéntanos básicamente, sí, para empezar la entrevista, ¿en qué consiste este libro? ¿Cuál es su idea fundamental? Pues mira, Miguel, el tema está en que, bueno, Manuel Quesada y yo, un servidor, decidimos plasmar en un libro como una especie de denuncia ante la sociedad, sobre todo por el tema a las élites y su manipulación de hoy en día que están llevando a cabo, pues la experiencia de él y sus conocimientos junto con los míos en temas de programación neurolingüística, porque aparte de ser consultor fiscal, pues soy profesor de PNL, y básicamente pues nos dimos cuenta de que el uso de esta herramienta, que debería de ser positiva y para ayudar a las personas, pues estaba siendo utilizada de forma errónea y con mucha maldad por parte de estas élites, de esta sinarquía actual, que quiere ofrecernos otra alternativa con este mal uso, esta mala praxis de esta herramienta, que ya te digo que debería ser algo que sea en beneficio de la sociedad. Y de ahí surgió pues el tema de hacer una denuncia en forma de libro, ¿no? Y yo creo que ha sido plasmado de forma tal que hasta ahora esto no se ha visto en ningún otro libro de programación neurolingüística. Y de ahí surge la idea de decir, bueno, pues vamos a dar a conocer a todas las personas que compren este libro, pues que existe una maldad por parte de estas élites y una guerra no convencional, como tú bien has dicho, por la batalla por la mente humana, ¿no? Y aquí se refleja muy bien en este libro, pues, cuál es el aspecto de esta herramienta mal utilizada. Siguiendo un orden un poco temporal para ordenar la entrevista, podríamos irnos a los inicios de esta guerra cultural, que me imagino que se dan en principios del siglo XX, cuando empiezan a aparecer pues los medios de comunicación de masas, como los periódicos, la prensa escrita, la radio, y también esa nueva herramienta que fue el psicoanálisis de Sigmund Freud, que él se definía a sí mismo como una plaga para acabar con el cristianismo. Y bueno, me imagino que, Ramón, a partir de estas primeras herramientas es cuando estas élites descubren el poder de las mismas para manipularnos mentalmente y psicológicamente. Efectivamente, a ver, todo puede empezar en el tema de la PNL con Sigmund Freud, pero la PNL en sí, lo que es las siglas de programación neurolingüística, no aparecen hasta los años 70 aproximadamente, con John Grindler y Richard Butler, que son los especialistas en programación neurolingüística, pero sí que es cierto que las élites se basan en mucho más atrás de la historia. Fíjate que ya Pericles en su día ya utilizaba métodos de control para el tema de la población, para dirigirse a la población, y a raíz de ahí incluso nos podríamos remontar al tema del mito de la caverna con Platón y demás, pero a raíz de ahí, durante toda la historia, se han dado casos de personajes, de gobernantes, que utilizaban este método de control mental para sus gobernados. Y efectivamente es en los años del siglo XX, en los años principios de año, donde aparece con más destacadamente el tema de la programación mental. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que estas élites se dan cuenta de que podría ser un arma muy silenciosa, anónima, que podría ser utilizada contra la población, básicamente pues para el tema del control de masas, el control de la mente y demás. Porque efectivamente, si tenemos controlada a la población en el tema de los pensamientos, pues la batalla casi casi está muy avanzada y a favor de estas élites, ¿no? Entonces, no solamente aparece en este siglo XX, sino que también, por ejemplo, Abraham Lincoln, dirigiéndose a las masas, Pericles, como hemos dicho anteriormente, Adolf Hitler, Joseph Goebbels, JFK, o incluso Barack Obama en nuestro tiempo más actual, todos han utilizado ciertas herramientas de la PNL para llegar a sus masas, ¿no? Bien unos por los gestos, bien otros por el tono de voz, o bien otros por el propio mensaje. Con lo cual, evidentemente, esto ha sido evolucionado por parte de estas élites, de esta sinarquía, para el mayor control posible de la población, ¿no? Y esto es aterrador porque estamos viendo que los mass media en su día están siendo utilizados contra la población, ¿no? Porque sabes que todo lo que diga la televisión, la radio y la prensa parece ser que es verdad y no se analiza ni se revisa, no hay un contraste de esa información. Y ese es el error que está cometiendo la población, ¿no? Que está dando verdades, aceptando una realidad impuesta, cuando realmente es posible que todos sean mentiras. Preparando la entrevista he identificado pues varios momentos del siglo XX para ampliar, ¿no? Para aumentar este control mental de las masas, de la población, especialmente en Occidente. El primero que he identificado, no sé cómo lo ves tú, sería los años 20 y 30, ahí empieza... Se funda esa llamada Escuela de Frankfurt con su marxismo cultural. Aparece un libro que desconocido para la gente normal, pero seguro que las élites lo han tenido muy en cuenta, que es el Propaganda de Edward Bernays, curiosamente el sobrino de Sigmund Freud, que comenta cómo es necesario que incluso en sistemas democráticos, pues estas élites tengan controlada a la gente a través de la propaganda, y sobre todo esos dos libros que vinieron después, el famoso El Mundo Feliz de Aldous Huxley y el 1984 de Orwell, que más que novelas de ciencia ficción parecen que ya estaban preparando lo que vendría después, ¿no? Esa neolengua, esa policía del pensamiento y ese tener controlada a la gente mediante la propaganda y mediante el consumo de drogas, como el famoso Soma del Mundo Feliz. Efectivamente, son tres autores que ya preveían que en un futuro estas cosas pudiesen pasar, y eran una especie de denuncia, como lo que hemos hecho en este libro Manuel Quesada y yo, ¿no? Es denunciar y avisar a la población de que había algo que no cuadraba en la sociedad con el tema de la comunicación, con el tema de la propaganda, con el tema de llegar a las masas. Y es que se estaban dando cuenta de que había algo que estaba oculto, pero que era muy muy eficaz a la hora de manipular a la gente. Y utilizaban los medios de comunicación, entre otras herramientas, para poder llegar hacia ellos y cambiar esos patrones mentales que desde pequeños crecemos, desarrollamos, y que si no nos manipula nadie, pues evidentemente son muy puros, muy identitarios de uno mismo. Lo que pasa, pues, que esta gente, sobre todo George Orwell, que es donde hablamos aquí en el libro mucho de él, era un visionario de este tema, donde denunciaba prácticamente pues que la mala praxis, como hemos comentado antes, de esta herramienta de control, ¿no? Y claro, las élites, pues evidentemente no son tontas, las élites también se informan y también profundizan en ese aspecto que, digamos, pues es muy importante. A raíz de ahí, por ejemplo, y también hablamos en el libro, aparece la CIA, aparece Rusia, aparecen grandes países, grandes potencias mundiales que van a utilizar estas herramientas. No sé si sabrás también el tema del MK Ultra, por ejemplo, el MK Naomi, o en Rusia el GRU. Son métodos que se basaban en el tema de la programación mental. Y estos métodos ya se estaban comentando por el sobrino de Sigmund Freud, por George Orwell, en esos libros. La gente no atendía a esos libros como verídicos, de hecho los trataban en algunos casos como locos y conspiranoicos del tema de la PNL, pero realmente, y como comprobaréis todos los oyentes, esto está siendo una batalla brutal por el control mental, y no se equivocaban en nada. O sea, absolutamente nada. Y esto es lo que hay que combatir ahora. Es una guerra por la mente humana, ¿no? Y eso es lo que tenemos que saber identificar para poder parar, porque es algo que se está dando hoy por hoy, y no desde la edad adulta, sino muy, más bien desde pequeños, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí que denunciar ante todos. Un segundo periodo que yo he identificado como un paso adelante en este control masivo mental fueron los años 60, una década que hoy en día, en esta pues demencial sociedad en la que estamos viviendo, se glorifica, ¿no? Aquellos hippies con sus consumos masivos de LSD, de drogas, de marihuana, hoy en día nos lo presentan como una década molona, progresista y super guay, pero realmente fue una auténtica degeneración de la condición humana. Para mí, Woodstock y todos aquellos macroconciertos fueron directamente experimentos de programación mental de las masas, y en esa época es cuando se dio a conocer, aunque nació antes, en los años 50 creo, ahora me lo confirmarás, es cuando se empezó a conocer y a practicar este MK Ultra. ¿En qué consiste este MK Ultra del que tanto escuchamos hablar, pero no sabemos realmente cómo funciona? ¿Funciona mediante drogas, mediante hipnosis, mediante el control sexual? Ahora que está también esto de la pedofilia en las élites tan de moda, ¿cómo funciona el MK Ultra? Pues mira, en el libro aparece muy bien explicado todos los casos, o la gran mayoría de casos de MK Ultra, que más significativos, que se dieron en Estados Unidos, ¿no? MK Ultra nace por el tema de la CIA, por el control mental, por saber si los experimentos con personas incluso raptadas por parte del gobierno estadounidense y aplicando sobre ellas todo este tipo de métodos, como bien has dicho, de tortura, de aplicación de drogas como la LSD, el tema de imposición de imágenes. Estos métodos, vamos, totalmente ilegales, que luego fueron denunciados, aunque la MK Ultra se llamara así y desapareciera ante los ojos de las personas y de la sociedad oficialmente, sigue a día de hoy utilizándose con otro nombre, ¿no? El control del MK Ultra era simplemente un control de masas, ¿no? Además de los experimentos, pues habían numerosos actos delictivos, incluso de delito de sangre, que se producían mediante este tipo de método de manipulación. Y eso nos sonará también porque en la actualidad muchas veces en las noticias vemos cómo algunos individuos en Estados Unidos cometen actos de sangre, asesinatos y demás, y luego no se acuerdan realmente de por qué lo han hecho, por qué han sido inducidos a eso y demás. Lo único que recuerdan es que a veces han sido visitados en los días anteriores por personas vestidas de negro, etcétera, ¿no? Todo esto puede parecer muy conspiranoico, pero existen las declaraciones de las personas que han sido juzgadas y demás. Existen las declaraciones y están redactadas y todo el mundo puede acceder a ellas, ¿no? Entonces, claro, eso te da que entender que efectivamente el MK Ultra, aunque naciera en esos años, aún se sigue aplicando. Y el control de masas, pues eso está relacionado también con el plan Calergi. El plan Calergi o plan Calergi es el tema de control de masas puro y duro, ¿no? Es decir, hay una superpoblación y queremos a una población sumisa en la ignorancia y en la mediocridad, con lo cual eso se traduce a una corrección política. Claro, estamos ante una barbarie, esto debería de ser denunciado, pero claro, proviene de quien proviene de esas élites, de esa sinarquía actual que gobierna todos los medios de comunicación y demás, y el MK Ultra está detrás de todo eso. Pero es que no solamente en Estados Unidos el MK Ultra está actuando, ahora con otro nombre. Es en Rusia, como he comentado, el GRU también es lo similar a MK Ultra, pero en Rusia, y utiliza las mismas técnicas, incluso más avanzadas, ya con imposición de chips y otros temas de medicación, para que la mente humana pues vaya cambiando los patrones mentales. Eso, tanto en el MK Ultra como en el GRU, han habido muchas víctimas debido a esos experimentos. Y en el libro se denuncia que muchos de esos experimentos se creaban en niños. Eso sí que es absolutamente despreciable. Niños que eran raptados de países sudamericanos para poder hacer esas pruebas por parte de la CIA, del gobierno norteamericano. Y eso se denunció, lo denunció públicamente ante Bruselas también y demás, pero no se tuvo en cuenta y pasaron desapercibidos esas denuncias, porque estaba quien estaba detrás, ¿no? Entonces, MKUL, ¿se sigue aplicando en esta época? Sí, se sigue aplicando bajo otro nombre, evidentemente. Barack Obama invirtió miles y millones de euros en un programa que estaba relacionado con el tema del tratamiento de la mente humana. Detrás de ese tratamiento estaban las farmacéuticas, y detrás de las farmacéuticas estaban los altos cargos de los nombres de esa sinarquía actual que, bueno, está controlando, pues, en el trasfondo de todo, pues, todo el tema de la manipulación de los medicamentos, ¿no? Hay apellidos muy importantes, dentro, pues, están los Rothschild, están los Rockefeller, etcétera, que controlan todo este tema, ¿no? Entonces, sí, es el MK Ultra se aplicaba en esa época, se sigue aplicando y está perfeccionando los métodos. Y cada vez son más silenciosos y más anónimos, por lo cual hay que estar más alerta en este tema. Un MK Ultra que nos dicen que se dejó de aplicar, pero cuando vemos hoy en día parece que se sigue aplicando. Como vemos en estas supuestas estrellas de la música, pues Miley Cyrus, Katy Perry y compañía, que parecen a veces pues como zombies que están favoreciendo una agenda oculta. He hablado antes de estas distintas épocas en las que parece que se da un salto adelante en este control mental de masas, y parece que en los años 90 empezó una tercera época que en la que todavía estamos, en la que se acelera este proyecto de control mental y manipulación psicológica, en la que nos están ya inyectando lo que nosotros llamamos esta ingeniería social masónica, esa ideología de género, esa agenda LGTB, esa agenda por las fronteras abiertas, el multiculturalismo, el antirracismo, el autoodio entre los europeos. Parece que esta agenda se está disparando y que estas herramientas como Hollywood o las televisiones, las discográficas, los videoclips se usan para avanzar esta agenda, Ramón. Efectivamente, lo has definido perfecto, porque, perdón, porque el hecho y la idea principal de estas élites es acabar con la identidad europea, así de claro. ¿Cómo? Pues con todos esos métodos. Ten en cuenta que la PNL es auditiva, visual y kinestésica, se basa en el tema visual, cuando vemos todo el tema mediante la visión. Todo el tema auditivo, como dices bien, por el tema de la música, todo lo que nos entra por el oído, y el tema kinestésico por el contacto, ¿vale? Cada uno en su parcela tiene mucha importancia, mucha importancia. A nivel musical, por ejemplo, pues todas las letras, aunque las cantemos en inglés y no sepamos efectivamente qué traducción tiene, tiene en la mente, sí que sabe traducir eso, y traduce esa letra de tal forma que vemos algo negativo como algo positivo porque nos está gustando el ritmo de la música. Todo eso influye en esos patrones mentales. Visualmente, evidentemente, también todo lo que nos entra por el tema de los ojos, pues evidentemente es traducido de una forma o de otra. Por ejemplo, el tema de los dibujos, de las noticias, etcétera. Y hablo de los dibujos porque el control mental va desde los pequeñajos que tenemos en casa hasta los adultos. Y eso es otra de las cosas que se denuncian en el libro, porque es que los dibujos de hoy en día tienen una serie de contenidos, tanto sexuales como masónicos, etcétera, etcétera, neoliberalistas, multiculturalistas y demás, que son perjudiciales, pero al 100%, para la identidad europea. Nos ponen en una serie de autocensura, ¿no? Usamos esa autocensura ya por miedo a ser tachados de algo que el sistema ha decidido que sea negativo, ¿no? Por ejemplo, ahora, pues, estoy pensando en frases que a lo mejor pues no puedo decir porque me van a tachar de fascista, de homófobo o de xenófobo, que son las tres palabras más utilizadas en los últimos tiempos para desacreditar a una persona que está contraria a tus ideales, ¿no? Sobre todo esas personas que utilizan esas tres palabras coinciden con esos patrones mentales que tienen inculcados por medios de comunicación, por temas de manipulación mental, y son prácticamente todos con un mismo patrón, cortados con un mismo patrón, el tema de pues, soy liberalista, soy muy pro inmigración, ahora le cambiamos el nombre con la neolengua y somos migratorios, somos migraciones, vamos, el tema de la homosexualidad está súper bien entendido, y si vas en contra de todo esto o tu forma de pensar va en contra de LGTB, pues estás apartado y te rechazo socialmente, con lo cual están generando una tarjeta personas que tienen otras ideas y otros pensamientos, y los están señalando por todos los medios para que eso sea traducido a tú eres el mediocre y tú eres lo que no está bien, cuando realmente Merkel si defienden la idea de todo el mundo puede pensar como quiera y de esa democracia que ellos hablan, cuando realmente es una democracia, una dictadura encubierta en una democracia, pues evidentemente nos encontramos ante una situación en la que nos vemos atados y presionados, un poco deprimidos, ¿no? Y oprimidos por ese sistema y esas personas que, encabezonadas en que el sistema tiene la razón y pensando que eso es lo bueno, sin pararse a razonar. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad tan estresada, que no, la gente no se para a razonar. Y cuando no razona, entra, en la mayoría de los casos, en cometer errores. Y eso es lo que hay que evitar. Y es lo que yo insisto mucho en mis alumnos y ahora en los oyentes, en que paréis 5 minutos, 10 minutos al día a pensar realmente si toda esa información que os ha llegado durante todo el día es verídica o no. Hay que contrastar esa información. Si tenemos 5 minutos o 10 minutos para ver el móvil, la tablet y el ordenador, tenemos 10 minutos también para leer y para realmente informarnos de las cosas que nos llegan. Porque si tomamos todo como verdad, evidentemente nos vamos a equivocar. Y eso es lo que hay que evitar. Y por otro lado, pues el tema de la música, el tema de los dibujos, el tema de las noticias, de las series, todo eso tiene un control ya especial de estas élites. O sea, cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que nos llega, con lo que visualizamos, porque podemos equivocarnos y podemos pensar que estamos en lo cierto y yo quiero ir de guay, quiero pensar como todo el resto, cuando realmente eso es lo que quieren las élites. Cuidado con eso. Eso hay que evitarlo a toda costa. Y nunca autocensurarnos. Siempre censurar aquello que nos llega y que creemos y que pensamos que no es lo correcto. Miguel, esto hay que denunciarlo y en el libro, vamos, se expone muy, muy claramente. ¿Y cómo se evita? Ramón, has hablado antes de los niños. ¿Qué puede hacer un oyente de este programa que tiene hijos muy pequeños o ya adolescentes? ¿Qué puede hacer para que esos hijos pequeños o adolescentes que ven, por ejemplo, la Disney Televisión, que forma parte de este entramado, siempre en sus series ponen ahí su grupito de amigos multirracial y multiétnico, o estos adolescentes que ven esta serie tan popular como La que se avecina, que te está colando, inyectando en vena esta ingeniería social entre chiste y chiste sin que te des cuenta? ¿O cómo pueden reaccionar ante este lavado de cerebro a través del sistema educativo en el que cada vez les están metiendo, inyectando también en vena, casi de manera obligatoria, todas estas pues ideologías de género, LGTB, etcétera? ¿Qué puede hacer un oyente nuestro para contraatacar este ataque? Efectivamente, existen métodos, ¿no? Todo parte de la educación de los padres, ¿no? Un padre manipulado o unos padres manipulados mentalmente con los patrones mentales cambiados, es muy difícil que a ese niño o esos niños los vaya a educar de forma correcta y a inculcarle unos valores identitarios de firmeza, de fuerza, de proactividad, de superación, de actitud y de motivación, ¿no? Todo lo contrario. Pero para esos padres que aún seguimos despiertos, y hablo yo como padre porque tengo un niño de 9 meses, ¿existen métodos? Claro que sí. Una cosa es el adoctrinamiento que están sufriendo en las escuelas, ya no les están educando ni enseñando, sino que los están adoctrinando, pero en casa, nuestros hijos tienen que consumir cosas interesantes. Interesantes, cuando me refiero a interesantes, quiero decir educativas. Sí que hay dibujos que son educativos, que son infantiles y que simplemente se basan en una educación para el aprendizaje del nene. Hay que saber identificar esos dibujos, esas imágenes, y al igual que el dibujo y la imagen, también hay que identificar bien el sonido, ¿no? Porque cuidado con los mensajes que nos llegan. Pero todo lo que venga de Estados Unidos, todo lo que venga manipulado de allí, de canales como Disney, incluso te diría más, porque recientemente lo he visto yo en televisión, en el canal Clan, cuidado con esos canales, porque te cuentan la historia modificada, te cuentan la historia manipulada. Y los niños crecen con eso y no son tontos, los niños son esponjas. Hay libros, cuentos muy, muy buenos. Yo, por ejemplo, tengo toda la colección de, para cuando sea más mayor mi hijo, pues evidentemente contársela, de los hermanos Grimm. Son cuentos donde los valores y los principios, por ejemplo, se ponen muy de manifiesto, se respeta, el respeto hacia los mayores, hacia la familia. Son valores que se han perdido y que las élites quieren que se pierdan, ¿no? Cuando vamos por la calle, la juventud de hoy en día, entre los 12 y los 18 años, si te fijas, no es la juventud, hablo yo porque ya soy un poco más mayor y demás, no es la que era, el respeto hacia esas personas mayores se ha perdido, hacia la identidad de un pueblo se ha perdido, no tienen ningún interés por la cultura, están más pendientes del dinero, del consumismo y de otras cosas, más que realmente de lo que es importante. Entonces te das cuenta de que si somos pocos los padres que quedamos aún por ahí, que pensamos que nuestros hijos son el futuro, ¿vale? Pues evidentemente hay que poner medio por el medio. Y hay que imponerse ante toda esa basura que nos llega de Estados Unidos y de otros canales que pretenden que nuestros hijos sean manipulados mediante formas ocultas y no y anónimas. Entonces, sí que existen libros, sí que existen dibujos que se pueden visualizar por parte de nuestros hijos. Y evidentemente, otra de las cosas que aconsejamos los profesores de PNL para que evadirnos un poco de esta realidad es salir más al espacio natural. Hay muchas marchas al tema de las montañas, hay lecturas de libros que por desgracia están prohibidos. Pues esos libros también podemos tener acceso a ellos. ¿Por qué están prohibidos en una democracia un libro? Pues eso es para pensar y pensarlo muy bien. Es decir, ¿por qué si no puede pensar como quiera, no puedo leer un libro de historia, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, que me hable de tal tema? No sé, hay muchas cosas que podemos hacer por nuestros hijos, pero hay que ser proactivos para ello. Porque una cosa es decirlo y a través de las redes sociales pues pensarlo, y otra cosa es hacerlo. Hacerlo es proactividad, tener motivación y actitud. Porque si no tenemos una actitud, evidentemente iremos como la sociedad órquica que existe hoy en día, con la cabeza para abajo, mirando el móvil, ningún tipo de interés por la naturaleza, sin ningún tipo de interés por nuestra cultura, y al final acabaremos sumisos ante una sociedad que va en decadencia. Pues si somos pocos, si podemos evitarlo, pues esos pocos y esos valientes, pues os animo a que sigáis así en esa línea. Y evidentemente nunca decaer ni estar sumisos a esas élites y a esa sinarquía que pretende gobernarnos. Pues Ramón, estamos ya terminando. Coméntale a nuestra audiencia dónde y cómo puede conseguir tu libro, Programación Mental, el arma oculta de las élites. Mirad, pues el libro se puede encontrar perfectamente en la editorial EAS, de Manuel Quesada, que es el coautor de este libro, es director de esa editorial, y podéis encontrarlo a través de la página web de dicha editorial. También lo podéis encontrar en la casa del libro, básicamente. Si buscáis en Google, en el buscador del Google, el título del libro, Programación Mental, el arma oculta de las élites, también os aparecerán varias páginas donde podéis acceder a ese libro. Yo os lo aconsejo porque es el primero, pero no va a ser el último, ¿vale? Porque van a seguir saliendo libros de este ámbito, donde se van a denunciar otros malos usos por el tema de la alimentación, el tema del deporte, donde también las élites quieren controlar eso, y cada vez estamos viendo pues que hay un control ya en todas las materias prácticamente. Y si no denunciamos, pues no se va a saber. Y yo encantado de escribir estos libros, aunque con ello me lleve un poco de discrepancias con el gobierno y todo eso, porque es un poco polémico, pero hay que intentarlo. No nos vamos a callar, nadie nos va a callar. Miguel. Pues Ramón Irles, esperando ya con impaciencia estos nuevos libros que nos anuncies aquí, puedes estar seguro de que te daremos voz. Igual que te hemos dado voz con este libro de Programación Mental, el arma oculta de las élites, esperamos seguir contando contigo para futuros programas. Así que Ramón Irles, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros y de verdad un placer haber contado con este programa y que sigáis en esa línea. Mucha suerte a todos vosotros. Perfecto, Ramón, un saludo. Un saludo, gracias. Estamos aquí otra vez con vosotros después de esta breve pausa y sin esperar más tiempo, pasamos a esa parte de la invasión de cada semana que nos indica que la situación en España y en Europa pues se está aproximando cada vez con más rapidez al punto de no retorno. Auténticas barbaridades, cifras de invasión auténticamente dramáticas y la cosa cada vez va peor. Y como cada semana este parte tan preocupante para nuestro futuro nos lo trae nuestra compañera y amiga Cristina Martín. Hola, Cristina. Hola, muy buenas, Miguel. Un saludo para nuestros oyentes. Sí, en primer lugar, bueno, recordaros también que podéis seguir nuestros programas a través de nuestra web www.democracianacional.org, también a través de nuestra cuenta de Twitter, @canaldnradio, y ahora también disponemos de una página de Facebook, y bueno, la puedes encontrar tecleando aquí La Voz de Europa en el buscador de Facebook, y bueno, pues ahí encontrarás nuestros programas, las noticias de actualidad. Y también, pues si queréis poneros en contacto con nosotros, pues lo podéis hacer a través de esta página. Esta semana, vamos a comenzar este parte, tenemos una multitud de noticias referentes a la invasión y muchas pues son de España. Ayer lunes se publicó un vídeo en varios medios de comunicación digitales, como por ejemplo en el de Antena 3, donde publicaron un vídeo donde un africano que al parecer trataba de saltarse el torno de acceso al tren de cercanías en Madrid, agredió a un vigilante de seguridad que, bueno, trató de impedírselo y, bueno, pues este africano, un inmigrante, reaccionó muy violentamente contra el guarda de seguridad. Fue arrastrado este guarda por toda la zona de la parada del tren donde estaban los tornos y recibió pues varios golpes incluso con la propia porra del guardia. También sale en este vídeo una testigo que, bueno, parece que trató de ir a socorrer a este guardia y que también fue agredida por este hombre que le golpeó pues varias veces la cabeza contra el suelo. Hay unas imágenes bastante crudas, las podéis ver, como os digo, en la web de Antena 3. Y bueno, pues solo decir que ambas víctimas han sido hospitalizadas y que se están recuperando de sus heridas, aunque no son de mucha gravedad, pero bueno. El agresor, por lo que dicen en este artículo de Antena 3, fue detenido por la policía cuando al final consiguieron reducirlo, que al parecer pues hizo falta que todos los guardias de seguridad de la parada más la policía que acudió enseguida al lugar pues trataran de reducirlo, y cuando lo consiguieron pues se lo llevaron detenido. No hay más información por ahora. Ya os digo que podéis ver el vídeo ahí en estos artículos. Claro, ahora irá a la cárcel, donde estará mejor que en su país de origen, y bueno, le hará compañía a los 7.000 musulmanes de los que hablamos en el programa pasado, que están en nuestras cárceles y que son un vivero de yihadismo y radicalismo islámico. No es la primera vez que en este programa tocamos el tema de las agresiones de estas bandas de inmigrantes contra los vigilantes del metro. Seguramente estas informaciones que salen a la luz son la punta del iceberg. Seguramente son constantes las amenazas, las pequeñas agresiones que seguramente no llegan a nada grave como para salir en la televisión, pero que sí que llevan a estos vigilantes a todo tipo de situaciones límite. En Madrid pues hemos hablado muchas veces de estas mal llamadas bandas latinas, trinitarios, Latin Kings, etcétera, como también están constantemente montando follones en el metro. Y esta semana también, Cristina, en Mataró, en Barcelona, también ha salido una agresión a vigilantes del metro. No han dicho el origen de los agresores, pero también tiene toda la pinta de una banda multicultural, viendo cómo rápidamente los medios de comunicación intentan tapar estas agresiones. Esto va a ir a más, ya comentamos también, creo, que en otro programa o en la página web de Democracia Nacional, como estos inmigrantes que llegan desde África, pues la cantidad de trastornos mentales, de comportamientos agresivos y violentos que tienen, que se cifraba en casi la mitad. O sea, que de esos barcos, de esos casi transatlánticos que llegan llenos de africanos, la mitad de esos africanos son directamente bombas de relojería en potencia. Pues esta gente es la que estamos trayendo a nuestras casas, a nuestros barrios y a nuestras calles, y es la que nos está trayendo este miserable directamente, porque no tiene otro nombre, de Juan Ignacio Zoido, el ministro inútil del interior, que ahora más adelante seguiremos hablando de él, porque está fomentando directamente esta invasión sin fin. ¿Qué más tenemos? Sí, también ayer mismo en Madrid, un marroquí entró en un colegio público, en el colegio Gonzalo Fernández de Córdoba, que está en el distrito de La Latina en Madrid, y bueno, pues causó el terror en una clase de niños de tan solo 3 años, tras derribar la puerta y bueno, estar un rato liándola por dentro del centro. Este inmigrante, que al parecer llevaba un bote en la mano, comenzó a gritar en árabe y amenazó a los alumnos, a estos niños, con degollarlos como a corderos. Varios profesores de este centro creían que, bueno, en este recipiente que llevaba en la mano, que llevaba algún tipo de ácido o veneno, fueron corriendo a llamar a la policía, que bueno, al parecer se personó ahí en el centro. Detuvieron a este marroquí, que tiene 46 años, y según informaba la prensa, pues bueno, no llevaba encima ningún arma, en el bote no había ningún líquido corrosivo, pero bueno, gracias a Dios no hizo daño a ninguno de estos alumnos y tampoco a ningún profesor, pero bueno, esto no quita que bueno, se debe extremar la seguridad en los centros donde hay niños tan pequeños y también incluso yo creo que formar a los profesores en cuanto a agresiones de estas, porque varios profesores han salido denunciando que podía haber sido una desgracia, vaya, los profesores de este centro. Consecuencias del multiculturalismo, como tú bien dices, pronto la escuela pública de España será como la de Estados Unidos, profesores que tienen que tomar clases de defensa personal y detectores de armas en las puertas de los colegios. A eso nos está llevando esta política de puertas abiertas. Ya es simbólico y triste al mismo tiempo que el nombre del colegio sea el Gonzalo Fernández de Córdoba, que el gran capitán que ponía a raya a los musulmanes durante la guerra de Granada y les acabó echando directamente a patadas de nuestro territorio. Como bien has dicho, estamos hablando de niños de 3 años, solo 3 años, y este loco, este demente árabe, musulmán, amenazaba con degollarles como a corderos, y como siempre, pues parece que esto es una noticia que no tiene ninguna importancia. Los mismos padres del colegio parece que decían que bueno, que esto es lo que ha pasado, pero que tenemos que pasar página y no darle más importancia. Pues bueno, pues con actitudes como esta la llevamos clara. También en Valencia, estos días en Sagunto, otro marroquí detenido por captar yihadistas para el Estado Islámico, y vemos que es un goteo continuo y masivo, y desde luego que evidentemente va a ir a más a medida que la inmigración masiva islamista vaya aumentando. Pues este tipo de incidentes y de actitudes pues irán aumentando ante la pasividad del pueblo español, por desgracia. ¿Qué más tenemos? Sí, como dices, esto va a ir en aumento, y un caso claro pues fue lo que ocurrió el jueves de la semana pasada, donde se fugaron 30 inmigrantes de un centro de internamiento de extranjeros en Sangonera, en Murcia, donde 7 agentes de la Policía Nacional pues resultaron heridos con varias contusiones y golpes por todo el cuerpo. Durante este motín, que se produjo después de que un grupo de internos de este centro rompieron una reja que accedía a la cocina, y desde allí empezaron a salir algunos de estos internos, y también consiguieron utensilios de cocina como cuchillos y demás, que fueron utilizados contra los agentes. Otros inmigrantes, como ya os digo, aprovecharon para escapar por la valla que derribaron, y bueno, estos agentes heridos pues fueron atendidos por los servicios de emergencia, que se dirigieron allí. Y bueno, han denunciado a los medios regionales que estos motines se producen continuamente en este y otros centros similares de la región. Sin ir más lejos, el domingo, tan solo 2 días después, hubo otro intento de fuga en este mismo CIE, donde utilizaron una puerta como ariete. En esta ocasión no hubo ningún fugado, pero sí que hubo heridos de nuevo entre los agentes. Desde los cuerpos de seguridad se ha declarado que estos fugados están en busca y captura, que se trata de personas muy violentas, y casi la totalidad de estos fugados son inmigrantes procedentes de Argelia. Sí, ya pueden ser de Argelia, de Marruecos, del África Negra, da igual, siempre su actitud es ultraviolenta. En cada intento de acceso a la frontera de España por Ceuta o por Melilla es continuo las pedradas directamente que lanza esta gente contra Los policías a los que atacan con palos de una manera muy violenta, y en cada intento de asalto siempre acaba algún policía español en el hospital con la cabeza abierta, pero claro, como es policía y es español, pues a la Sexta y al Público y a la Cuatro y al Jordi Évole y compañía y a Podemos, por supuesto, pues no les interesa y poco menos que se merece que le abran la cabeza a pedradas. En esta revuelta de este CIE, otro más de los 9 heridos, uno de ellos, el más grave, tuvieron que ponerle 10 grapas en la cabeza. Como siempre, pues esto no sale en ninguna parte ni le interesa a nadie. Solo veremos las caritas de pena de los pobrecitos africanitos que, pobres, pues quieren entrar y tener aquí una vida mejor. Estos africanos que ahora están dando vueltas por Murcia, o vete a saber ya por dónde están, pero, claro, con esta demencial política de inmigración y con esta entrada masiva que hemos tenido estos últimos días, nada más y nada menos que 600 inmigrantes, entre comillas, rescatados, de que de rescatados no tienen nada, es el ministro Zoido, nuestro propio gobierno es el que manda buscarlos a alta mar y remolcarlos a nuestras costas en vez de devolverlos al sitio, al país del que vinieron, y evidentemente pues con esta política, con esta locura, pues cada vez vienen más. Este señor Zoido, que ya este verano la lió, recordemos aquella entrada masiva por Ceuta, en el que ya directamente se les abrió las puertas del puesto de control para que entraran por la puerta, ya ni siquiera tienen que molestar en saltar ninguna valla, y como digo, pues este señor, este ministro Zoido, que tiene a los policías ahí abandonados en Barcelona, en los barcos, que el 1 de octubre les llevó a una encerrona durante el referéndum en Cataluña, y ahora pues vemos su absoluta pasividad y cómplice, porque esto ya es que hay que llamarlo así, hay que llamarlo complicidad, porque 20 años que llevamos ya con miles y miles y miles de pateras entrando en España, y ningún gobierno y ningún ministerio del interior es capaz de frenar algo así, con todos los métodos que tienen, con todos los radares, con todas las embarcaciones de tecnología moderna que tienen para esto, pues impedirlo, pero son incapaces de impedir que unas embarcaciones tercermundistas lleguen a las costas de España. Pues no nos lo creemos, evidentemente lo están fomentando de manera deliberada, y a este paso pues pronto estaremos como los alemanes y como los suecos. Creo que tienes también una noticia sobre Alemania, Cristina, o al final no la has mirado. No. Era el tema este de los 30.000 inmigrantes ilegales que ha perdido Alemania de vista. Directamente no saben dónde están en los todos estos supuestos refugiados que han pedido derecho de asilo, pues 30.000 que no lo merecían, porque ni son refugiados, ni son sirios, ni son nada, son inmigrantes ilegales puros y duros, pues han desaparecido del control de la policía. En fin, estos nórdicos, estos seres de luz que tanto nos tenían que enseñar a los paletos del sur de Europa, pues se están mostrando como unos auténticos incompetentes, los alemanes y los suecos, a la hora de controlar esta entrada masiva de inmigración. Suecia, como nos cuenta también muy bien Cristina, casi todas las semanas, pues se está convirtiendo ya en zona de guerra directamente, y Alemania y Suecia, pues a este paso van a ser los primeros países de Europa en caer. Muy pronto los refugiados serán blanquitos y nórdicos, me parece a mí, porque más pronto que tarde miles y miles de suecos y de alemanes van a estar huyendo de sus localidades para escapar de estas hordas de africanos y de islamistas y de tercermundistas que van a sembrar directamente el terror por toda Europa, por desgracia y por nuestra culpa. Hablando pronto y mal, podemos hablar de Zoido, podemos hablar de Merkel, podemos hablar de la Unión Europea, del plan Kalergi, lo que nos dé la gana, pero al final los responsables últimos son los que están viendo esto día a día, pero que no quieren reaccionar porque es más cómodo estar sentado en el sofá sin hacer nada. Y bueno, Cristina, si no tienes nada más, pues lo dejamos para la semana que viene. De acuerdo. Un saludo, Miguel, y hasta la semana que viene. Perfecto, Cristina. Hasta luego. Historia de la Reconquista. La alianza que el reino de Pamplona mantenía con los Banu Qasi terminó con García Íñiguez, hijo de Íñigo de Arista, quien, aliándose con Ordoño I, provocó la derrota de los Banu Qasi en la batalla de Albelda. El emir de Córdoba, como represalia, tomó y saqueó Pamplona. El incipiente reino de Navarra, al igual que el reino Astur, también adopta las costumbres visigodas y toman el liber judiciorum como ley básica. El resto de los condados pirenaicos sigue bajo control franco. Ordoño I recobra León, Puebla, Álava y la zona de la Bardulia, al norte de Burgos. Entre el año 858 y 861 se rechazaron varias invasiones normandas en las tierras de Galicia. Parece que los invictos vikingos que nos presentan a las películas y series no lo fueron tanto cuando se enfrentaron a los hispanos. A su muerte le sucede en el año 866 su hijo Alfonso III, llamado el Magno. Reinó durante 44 años. Avanza sus fronteras hasta Oporto en el año 868 y Coimbra 10 años después, mientras va repoblando las comarcas fronterizas. En el año 879 derrota a un fuerte ejército enviado por el emir Mohamed I en la batalla de Polvoraria, a orillas del río Órbigo, en la actual Zamora. Alfonso III traspasó el Tajo y capturó a un ministro del emir. Este volvió a sufrir otra derrota, por lo que tuvo que pagar para liberar a su ministro y pidió una tregua por 3 años. Nunca antes había pasado tal cosa. Alfonso también amplió su poder por el este, con ayuda de Pamplona. A finales de siglo, había conquistado gran parte de las actuales provincias de Zamora y Soria. Ordena también la repoblación de Castrojeriz. Y en el año 884, don Diego Rodríguez, conde de Castilla, construye una fortaleza y funda la ciudad de Burgos. La gran obra militar de Alfonso III fue la fortificación de la línea del Duero, cuya llave fue Zamora, edificada por este rey, de la cual se cantaban estos bonitos versos. Allá en Castilla la Vieja, en un rincón, se me olvidaba, Zamora lleva por nombre, Zamora la bien cercada. A un lado la cerca el Duero, al otro Peña Tajada, al otro 26 cubos y al otro la Barbacana. Acompañaba a la línea defensiva del Duero las fortalezas de Toro, Simancas y Dueñas en las confluencias del Pisuerga con el río Carrión. Durante su reinado casi duplicó el territorio heredado. En el año 901, Alfonso tuvo que hacer frente a un potente ejército bereber que, al mando de Amat Id Muawiya, invadió su territorio. El 10 de julio, ante los muros de Zamora, el ejército invasor es totalmente derrotado. Las cabezas de sus jefes fueron clavadas y expuestas en las almenas de la ciudad de Zamora. Los éxitos militares y territoriales hacen que Alfonso III traslade la capital de Oviedo a León. Al terminar el largo reinado de Alfonso y en contra de la tradición visigoda, poco antes de morir, en el año 910, una conjura en la que participa su hijo García le obligó a dividir el reino entre sus 3 hijos, a Ordoño Galicia, a Fruela Asturias y a García León. En los condados pirenaico, Guifredo II solo conservó bajo su poder los condados de Barcelona, Gerona y Ausona. Intentó apoderarse de Lérida, pero no lo consiguió. Su logro fue cruzar la línea del Llobregat e iniciar la repoblación de la comarca del Vallés. En la zona central de los valles de los Pirineos, Aznar Galíndez II, conde de Aragón, avanza sus territorios hasta Sebrarbe. Casado con la hija del rey de Pamplona, tras su muerte en el año 893, este condado se integra en el reino de Navarra. El incipiente reino de Pamplona sufrió varias invasiones de los musulmanes por su alianza con los astures. Pamplona es arrasada en el año 860 y García Íñiguez se tiene que hacer tributario de los cordobeses. Su hijo, Fortún Garcés, es rehén de los musulmanes durante 20 años. Se puso en libertad a la muerte de su padre. Gobierna hasta el año 905 sin hacer prácticamente ningún progreso territorial, dedicado más a la vida monacal que a la vida real. Resumiendo, a lo largo del siglo IX, el reino Astur no solo se consolida, sino que avanza hasta la línea del Duero, repoblándolo y siendo un enemigo fuerte que los invasores temen. El Camino de Santiago comienza a ser una ruta de peregrinaje europeo. Pamplona, aunque débil, se asienta como reino independiente de los francos y empieza a avanzar en la reconquista. El condado de Aragón nace tributario de los francos, se independiza de ellos y por alianzas matrimoniales es absorbido por el reino de Pamplona. Los conocidos como condados catalanes son vasallos de los francos y, siendo muy fragmentados, solo cuando han estado unidos por alianzas o matrimonio han avanzado sus fronteras y repoblado nuevos territorios. Fue Guifredo el Velloso el más activo en este periodo.